Muy buenas noches a todos, ¿cómo les van, queridos amigos? Bienvenidos a un programa más de Cabezas de Radio de día viernes. Querido buenas Alejandro noches. Villalba, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Maxi? ¿Cómo va, Rulo? Bien, hoy tenemos mensajito operador. Mensajito de texto. Tenemos nuevo operador, Rulo, bienvenido a Cabezas de Radio de 2013. ¿Cómo anda? Tranquilo. Bueno, acá hay un mensajito de Luchito Traidor Gómez, que ex... participante, ¿qué hace que no está acá? Ex participante de Cabezas de Radio, sí, que dice hay dos que, ex, me parece. Sí, hay dos ex. Hay dos ex. Se recorta y se escucha resaturado, muy mal, dice. Gracias, Lucho, por hacerte el boludo este día y dejarnos completamente en banda. Así que bueno, programa típico de día viernes. Sobre la hora se nos cayeron todos los integrantes de... los conductores. Los co-conductores de Cabezas de Radio se desaparecieron todos. Uno por culpa de la patronal, porque ahora es jefe y bueno... se hace el boludo, cada vez viene menos. Y el otro por una cuestión deportiva. Sí, supuestamente. Ahora jugador. ¿Quién es Riquelme? Esa carita. Van Basten no va a ser. Que no juego. ¿Qué onda? Terrible, la verdad que nos abandonaron todos, negro. Nos han abandonado todos nuestros compañeros. Estamos vos y yo mano a mano. Como mano tendría que haber sido el programa desde el principio. Seamos sinceros. Lo pensé con vos nomás el programa. Después los demás lo sumaste vos, boludo. La culpa es tuya. Bueno, vamos a decirles a todos los que nos están escuchando en este hermoso programa. ¿Vos te acordás? ¿Tenés por ahí? Sí, sí. Las vías de comunicación son el 4256-9041. No es el número de tu tía Pochi, es el número de Radio Con Todo. Vas a llamar por teléfono, te vas a comunicar con Rulo. Seguramente te va a atender, no te va a dar mucha bola Rulo, obviamente, porque viene acá porque lo obligan, no porque tiene ganas. Así que bueno, cualquier cosa que querés hacer una consulta, una puteada, algo, llamás por teléfono y dejás tu mensajito ahí. Y si no, nos puedes escuchar a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Haces el link en escuchar la radio en vivo. Y o si no, puedes compartir también tus opiniones, tus sentimientos y todo lo que tengas ganas de decirnos en el Facebook de Cabezas de Radio, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis el programa. Ahí podés compartir las sensaciones que te deja este divino programa hermoso. Estamos fumando dentro del estudio, no se debe hacer. Estamos muy la nata. No, pero igual no hay vos nadie, con esa barba. Hoy, con hoy no vino nadie, hoy no vino nadie de la cúpula. No, cuando llegué se iban justo. Ah, se iban todos. Se iba el Gaby, se fue. La radio es nuestra. La radio es nuestra. Ahora le cambiamos la cerradura. Sí, olvídate. Ya se la cambiaron. Yo tenía una llave. Yo el día que Luigi se quedó encerrado acá, yo me quedé, sin querer me quedé con una llave. Cuando se enteraron que la llave la tenía yo, cambiaron la cerradura. Por las dudas, cambiaron la cerradura los muchachos. ¿Vos que estabas buscando casa para mudarte? Yo que estoy buscando casa, alquiler a lo loco. O sea, che, ay, vamos a usar la radio como un medio de... Claro, a ver si verdaderamente sirve. Claro. Busco, no sé, un penthouse con vista al río de Hudson. Al río de Hudson. Al río de Hudson. Si puede ser con salida a la autopista, mejor, porque con la bici si no se me complica. Si puedo tener mi propia colectora, mejor. Tu bicisenda. Mi bicisenda, con bicisenda busco el departamento, por favor. No, en serio, si alguien sabe de un alquiler que no sea por inmobiliaria, que me pida poca plata y poco anticipo y cero garantía y pocas posibilidades de pagar. Y si hay que firmar, ¿te casás también? Sí, olvídate, ni hablar. Por eso ahí aparece alguna, ¿viste? Sí, bueno, sí, y bueno, sí, si existe el divorcio. Lo que pasa es que lo que me caga es que como ya existe la propiedad, yo después no puedo reclamar la mitad. Ah, claro. No, pero eso es si firmás un prenuncial, ¿no es? No, eso es si... Sí, un acuerdo prenuncial, creo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Seguro? Si, no, si yo me caso, si la propiedad ya existe y está en nombre de esa persona, yo me caso... Pasan me divorcio. A ser no, me parece que no. Averigüemos, a ver si hay algún abogado escuchando, alguien que sepa de leyes, desazne. Que nos desazne un poquito de cómo es el asunto, si puedo cagar alguna viejita. Y porque ¿no? por eso el contrato prenuncial, o sea, qué es lo que cada uno tenía antes de casarse. Porque cuando contraes nupcial, ya está, lo que te casás. Compran una casa y la casa es bien. Es patrimonio. Claro, de todos. Pero si te casás y existe y la casa todavía no existe. Si claro. El patrimonio no existe. Ahí claro. Pasa a ser de los dos. Está bien. Si ya existía a nombre tuyo y vos te casás... Tenés que hacer ese acuerdo prenuncial, creo. Bueno, si alguien está escuchando y sabe de leyes... Tengo entendido. Que nos desazne un poquito, ahí, a ver. Está bien, por ahí este tema. Bueno, equivocado. Puede ser que esté equivocado, muy probablemente. No sé. A mí me parecía como que no era así, ¿eh? Y que pues, si la casa ya existía antes del... Pero si no, ¿qué sentido tiene ese acuerdo prenuncial? Es que no porque en todos los matrimonios... Está tácito, entonces. Claro, pero no en todos los matrimonios existe un acuerdo prenupcial. Y si no existe, entonces todos los bienes pasan a ser gananciales, ¿sino para qué? No, es que pasan a ser gananciales una vez que existen a partir de la fecha de matrimonio. todo lo que se genera a partir de que existe la fecha de matrimonio en adelante. Claro, bueno. Todo lo que venía para atrás, no. Si la casa ya existía de antes a nombre mío... Bueno, pero por eso, entonces, ¿para qué se firma un acuerdo prematrimonial o prenupcial? Pero no todos firman un prematrimonial, eso es a lo que voy. Y el que no lo firma, entonces, sí. ¿cuál es? El que no lo firma sabe que si yo me caso, ponele que nos casamos vos y yo, Negrito, que sí. Hoy podemos en este hermoso país. Sí. Y yo tengo mi casa a mi nombre sí. Y nos divorciamos, vos no podés reclamarme nada sobre esa propiedad que ya existía a mi nombre. Porque ya existía legalmente antes de la fecha de matrimonio. Bueno... Creo que es así. Puede. Yo no le veo sentido, entonces, el acuerdo prematrimonial. Es que el prenupcial existe para eso, para que no suceda eso, que vos no me puedas reclamar parte de mi propiedad. Pero si no hacemos prenupcial, eso sí te lo puedo reclamar. Pero no vas a conseguir nada si eso ya existía de antes. Entonces no sí tiene me podés, sentido. Sí me podés reclamar sobre lo que se genere entre los dos de sí. Ahí en adelante. Eso sí, pero mitad, entonces... Miti, miti. Claro, pero... Entonces la mitad no... de esta no te la doy igual. Es mía, fue mía siempre. Y es nada, boludo. Bueno, pero de maldad, vos viste que la maldad, a vos viste lo que lleva la maldad. Si vos me querés sacar la mitad para que yo no vuelva a ser feliz, bueno. No sé. Eso ya queda, lo dejo a tu criterio. Bueno, vamos a repasar algunas noticias del día de hoy. La más importante para nosotros, hinchas del rock, es que se cumple hoy un año de la desaparición física de Luis Alberto Spinetta. Sí, para todos los que no sabían, el 8 de febrero de 2012, nos dejó el flaquito Spinetta, nos dejó físicamente, como decía recién. Ha dejado un legado hermoso, un legado divino, impresionante, precioso. La obra del flaco es impresionante. Uno de los tipos, según lo que saben, yo no conozco mucho el flaco Spinetta, debo ser sincero, no fui nunca muy seguidor ni muy fanático, vos sí, Negro, mucho más que yo. Dicen que había pocos tipos tan generosos como el flaco Spinetta en sí. El rock. Sí, sí, sí. Aparte, no solo generoso, sino también tipo compañerazo humilde. Sí. A más no poder, digamos, con todos sus músicos. Sí. Tipo genuino, un tipo que abierto a aprender de cada uno los músicos, con una calidad humana que hasta el último momento la llevó, para adelante, ¿no? Se veía en el último, yo estuve en el Vélez. De las 5 horas y media. Exacto. El Vélez del Fibrón. Un show impresionante. El Vélez del Fibrón porque por el... Sí, porque te sentás 5 horas y media a ver al flaco no, y te tenés que hacer la raya con el orto, no, con un Fibrón, boludo. Yo estaba parado. Yo, me salió un yo. Yo. Vino medio del norte, era ese. Medio salteño. Yo. Estábamos en el campo. Nosotros después al final, cuando... Veíamos que seguía y seguía, seguía. Nos fuimos a las plateas, pero va la popular sería. Seguía y sí, seguía el flaco. Seguía y si seguía. Era por él, seguía tocando hasta sí, hoy. Sí, sí, más o menos. Impresionante. No, y te decía, una de las cosas que por lo menos para mí es rescatable y que el otro día lo comentaba, no me acuerdo si era con vos o con quién otro era que hablábamos. No, conmigo hablas muy poco igual. Con quién otro era que hablábamos, que yo decía, en la disposición arriba del escenario, el flaco estaba a la misma línea que todos los músicos. Sí. En el escenario gigante, ¿no? En Vélez Arfiel. Él, si ustedes miran los videos, él está a la misma línea de todos los músicos, ¿no? O sea, está a la altura de la batería, sí. De un costado, nunca adelante de todo. Cosa que yo el otro día también me compré un DVD, hago una comparación que por ahí no tiene nada que ver. Pero ¿Trucho? No. Compré el de Soda Stereo, el de la última gira. Ah, sí. Qué buen DVD. Está terrible el sonido, todo. Pero bueno, una cosa que a mí me impactó y me chocó un poco también, y se lo comentaba, no creo que era un amigo mío, a Diego se lo comentaba, que me impactó eso de Leo que. Leo García los, y todos atrás. Todos atrás y ellos tres adelante, nada más. Sí. Está bien que es la banda, está bien, pero atrás, o sea, atrás de las pantallas. Atrás de las pantallas están, sí. Espantoso me pareció eso. ¿Te pareció espantoso? Sí, a mí me pareció. En el último River no fue así, por ejemplo. Cuando ellos hacen el primero en el 98, eso. Claro, 97, no, ese sí estaban todos arriba del escenario. Todos arriba, toda la banda arriba del escenario. Claro, pero había muchos invitados también. Acá sí, habían no. sido Leo y. Claro, y, Leo, Leandro Fresco, Tweety González. Tweety González, esos tres estuvieron eso, siempre. Ellos tres ahí, atrás, sí, siempre. Y estuvieron en toda la gira. En el otro hubo. Aparte, muchos, hicieron toda la gira. Hicieron toda la gira. Y a mí me. Los invitados sí iban adelante. Sí. A un costado, pero iban adelante. Toca el productor. En un tema toca el productor de David sí. Bowie, que ¿cómo es que se llama? Palomino me sale, pero no es Palomino. Ay, se me fue. Sí, con el que grabaron. Ellos grabaron, fue productor de discos de Soda. Del tercer, cuarto disco, eso, sí. Sí. Ay, se me fue el nombre. Bueno, lo que te decía, la diferencia, ¿no? De la generosidad del flaco, que siempre, el tipo siempre a la misma línea, siempre con una humildad impresionante arriba y afuera del escenario, ¿no? Bueno, Rulo, está... Rulo, te hago una pregunta. No sé si está el cargador de la notebook por ahí, porque... Es cierto. Falta conectarlo a la PC. Ahí vamos. Bueno, hoy comento a la gente que nos está escuchando. Hoy vamos a pasar unos cuantos temitas de flaco mientras nosotros hablamos boludeces. Pueden ir escuchando de a poquito algunos temas que elegí para la jornada. Y todo Spinetta hoy. Hoy todo Spinetta y después en el corte vamos a poner algunos temitas. A mí me parecieron, qué sé yo, que son muy particulares, va, que a mí me encantan. Y bueno, y después hacemos algún comentario antes de ir a los cortes. Pero bueno, totalmente. Y hoy van a ir escuchando un poquito de Spinetta atrás, tranqui. Lindo para un buen viernes antes de salir a comer algo, a tomar algo con amigos por ahí. Bueno, repasando algunas noticias también, aparte de esta que para nosotros los amantes de la música y los melómanos es muy importante, la desaparición física del flaquito Spinetta, un primer aniversario de su desaparición. Decimos que, bueno, Tiempo Argentino dice que cayó una avioneta en Lomas de Zamora y hay 4 muertos. Qué garrón, y estoy viendo la foto de la avioneta, qué morbo, viejo. ¿Escuchaste el discurso de Cristina ayer? El de ayer, sí. ¿Lo escuchaste? Que habló por lo de que envió al Senado. Exactamente, envió al Senado un proyecto de ley, un referéndum para... Por el tema del acuerdo que se está por firmar o se puede llegar a firmar con Irán, por el tema de la... Exactamente. Qué loco esto de Irán, ¿no? Que se hacen los boludos siempre. Y bueno. Y ahora, de repente... Está bien. Y ahí está, bueno, pero... Mientras se pueda. Sí, mientras se pueda. Seguir avanzando. Si no, queda trunco ahí el proceso. Y sí, va a quedar muy trunco igual. O sea, igual este es el inicio nada más. Porque lo que van a hacer es un pedido de indagatoria. O sea, le van a dar. Sí, la DAIA. Acá en Tiempo Argentino también dicen que la DAIA se expresó como que. Dos cosas dijo la DAIA. Que pidió que los terroristas sean juzgados en ausencia. No sé cómo será eso en el derecho penal. No sé cómo. Internacional, encima. Penal internacional, sí. No sé si se podrá hacer. No sé si hay algún antecedente, algo que siente precedentes de que se haya hecho. Y también dijo declaraciones de la DAIA que Cristina está comprometida y quiere hacer avanzar en la causa AMIA. Así que bueno. Después otras noticias. Dicen, en provincia. Distinto a lo que planteaban ayer en Clarín, ¿no? En Clarín decían que ni la DAIA ni. Ni la AMIA sí, estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Sí. Bueno, ¿qué sí, va a ser? Bueno. El teléfono descompuesto de los medios de comunicación es algo que parece no tener fin, viejo. Después dice, en provincia los delitos con armas ya no son excarcelables, ya no serán excarcelables. Está bien. O sea, las armas quedan en cana, muchacho. Ya saben. No se van a poder ir en libertad las armas. Y después hay que plantar alguna otra causa. Hay que plantar humanos. Se necesitan para... Se van a las armas se le van a plantar humanos. Negro, esto te interesa a vos. No hubo acuerdo con los docentes bonaerenses. Y estás vos en primera plana con un pañuelo en la cara, tapándote el rostro, tirando bombas incendiarias en la casa de alguien, no sé quién será. ¿Qué? ¿Tenés algo para decir? No, están ahí, no hubo acuerdo porque estamos pidiendo un 30% de aumento para este año. Y ¿cuánto? Un 30% y lo que ofrece el gobierno es un 17%. Epa. Sí. Bueno. Y empieza el... Pero empieza esto, el tironeo, empieza, el chichoneo. Pero es todos los años, porque sí. En realidad hoy también escuchaba la radio, estaba escuchando a La Negra en la Rock and Pop y decía sí. todos los años lo mismo. Y en eso también nos cansa, todos los años lo mismo. Lo que pasa claro, es que en realidad... En realidad, la cuestión está es muy así. Boluda igual. A mí me gusta no. La rock and pop, pero es muy boluda en ciertas cosas. Pasa, pues, me gustaría hablarle un día. Sí. No, lo que pasa es que en realidad cuando se decretó la ley de paritarias, se aprobó la ley de paritarias por vía del Congreso y demás, el tema era que, bueno, los gremios podían negociar acuerdos, o sea, llegar a alcanzar acuerdos salariales 2 veces al año. Sí. La idea era que se alcancen en diciembre. Y en diciembre para la otra. Para el año, claro. Para el año que está por enero, venir. Y en junio. Pero en enero están de vacaciones. Claro, ustedes, bueno, boludo. Por eso te digo. No, no, igual, igual. ¿Quién va a ir? Igual, nadie, se, va, igual en bermudita, todo. Lo que pasa que, bueno, el tema es ese, se patea, se termina pateando, postergando la negociación, después llega casi la fecha de inicio de clase, el gobierno de la provincia siempre hace lo mismo, tira de lo que se viene solicitando, que esto no es que le pedimos el 30 horas, lo venimos diciendo desde diciembre. Che, queremos negociar el 30. Y ahora vienen con un 17, entonces ahora venían, bueno, y disvuelta. Seguimos en la de todos los años, pero no es por una cuestión de falta de voluntad de los docentes, no nos queremos sentar a negociar, lo venimos pidiendo desde diciembre. Para nosotros sería mejor ya terminar el ciclo lectivo del año anterior con ya sabiendo cuál es el acuerdo paritario salarial para el próximo ciclo. Claro, a ustedes les conviene claro, en realidad. Pero nosotros no es que nos venimos a último momento, vamos a negociar, no. Esto es así, en el caso nuestro y el resto de los gremios calculo que es más o menos lo mismo. Son dos acuerdos paritarios que se tienen que celebrar al año. Si demora la convocatoria a ese acuerdo el gobierno, estamos jugados. Entonces por eso todos los años arrancamos con esto. Y por eso terminamos siempre también a mitad de año, de nuevo lo mismo. A mitad de año, porque no iniciamos las clases después del receso escolar de invierno. Por lo mismo, porque nunca llegamos al acuerdo. Y ustedes tienen planteado en ese tema. Obviamente, vos pedís un 30, pero después vas no, a pero bajar. No, pero ya sé, ya pero vos por ejemplo. Sabés que al Senado le están dando el 22,5. Ah, 22, se armó un requilombo con eso, ¿no? Claro, el 22,7 se está dando para no todo. Hubo paro de senadores igual ni de diputados para plantarse ahí. Se aprueba de una. Y así medio como de querusa, ¿no? Claro. Como de querusa y como que firmame acá, tuk. Pero bueno, ¿ves? Entonces, digo. Y al año pasado terminamos negociando un incremento del 20 y pico también, no me acuerdo, a mitad de año. Entonces, está bien. O sea, están en 13 lucas más o menos, ¿cuánto están ganando? No, los docentes. Sí, no. 14. No, yo no sé cuánto, la verdad que no tengo casa de herrero, cuchilla de palo. Yo tengo un cargo y la verdad que no controlo mucho porque como tengo la tarjeta todo, pero... Sí. Yo debo estar con un cargo igual y un la par posta, de horas más. Blanqueala que todos los números tuyos te los maneja Dori, boludo. Sí, o sea, aparte, tu billetera depende de Dori. Aparte, o sea, no es más, cobra ella. Yo le doy la tarjeta, va a cobrar. La tarjeta tiene ella. El PIN. Sí. Y por ahí va vos y le metés la clave y no va la clave que le metiste vos. Y la llamás y le decís, Dori, ¿qué pasa? No, le cambié la clave. Claro. Le cambié la clave porque hay que hacer ajuste. Sí, tal cual. Está perfecto. Como debe ser. ¿Qué no hacemos acá los cancheros y nos manejan la billetera después? Estamos en el horno. Así que bueno, vamos a ver cómo termina esto de la negociación, pero va a ser más de lo mismo, se va a extender seguramente. Sí. Lo que viene ahora que son las mesas, lo que es las primeras jornadas, mesas de exámenes previos y regulares, calculo que se van a tomar tranquilamente y lo que va mientras se extienda la negociación. Vamos a ver en cuánto se cierra. Supongo que va a ser más del 20% y pico, más del 20 tiene que ser. Sí, más del 20 seguro. Si más están del 20 en un 17 seguro, pero... y en un 30 como tope. Sí, 20 y pico se va a cerrar, 22, 23 por ahí se va a cerrar. Está bien, bueno, ojalá que así sea. Así que bueno. Bueno, en materia deportiva les informamos que hoy empezó el campeonato, el torneo que se denomina torneo final, creo que es, no sé cómo se llama, porque está el inicial y el final, si no me equivoco. No hay más apertura y... No, sé, sí, es una poronga. Apertura y clausura. Ahora creo que es inicial y final. Ya jugaron en la provincia de Santa Fe, Unión y Arsenal, salieron 1-1. Y ahora están jugando Vélez y Argentinos en la Paternal, van 0-0, 32 minutos del primer tiempo. ¿Hay partido todas las semanas? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, hasta el lunes hay. Hay hoy, mañana, domingo y el lunes. ¿Y el lunes también? ¿Por feriado? El lunes. ¿Por qué es feriado? Y el martes también es feriado. Y el martes empieza la Copa, no sé qué equipos argentinos estarán jugando. ¿Qué también? ¿El martes también? Sí, seguramente. No sé si es martes o miércoles, seguro hay equipos argentinos jugando. Hoy me llamaron por teléfono para hacerme una encuesta para ver qué... ¿Qué opinaba de Riquelme? No, de nada. De la televisión, a ver qué estaba mirando. No me jodas. Sí. ¿Sí? ¿Te llamaron hoy a vos también? Está bien, boludo. Así le sacan el... ¿Qué dijiste? 6-7-8. Pero eso va a la noche, señor. No, pero yo lo tengo grabado. Estoy mirando a varones que está hablando. Lo tengo grabado. Lo tengo grabado a varones. Mirá, tengo un tatuaje de varones. Mirá. No, estaba justo por esa casualidad. Estaba el partido, estaba mirando a Leandro. Sí. Así. ¿Y vos como un boludo fuiste y le dijiste terminando el partido? No, porque tenía que marcar. Mirando TN. No sé para qué era la encuesta, pero bueno. No, medición de audiencia, seguramente. Sí, qué sé yo. Está bien, igual que hagan algo, está porque si no, después Tinelli termina con 30 puntos y Para mí es anata. O sea, para mí tiene. Lo que quiero decir es que para mí lo ve más gente. Sí, eso, sí, están es dibujados. Bueno, viste lo que saltó, todo dibujan, todos los números se dibujan. Sí. Este, también de esta consultora, esta que también medía el riesgo país y todas estas cosas. Ah, no sé cómo se llama. Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama la consultora. Bueno, también saltó la bronca y le inicia juicio a Estados Unidos también, porque tiró unos bonos de al diablo también. Con, sí, así que saltó en tongada. Sí, se mete en todo. Saltó una gran mentira. Bueno, seguimos con los deportes, ya terminamos, así hacemos un paneo de lo que pasó el día de hoy. Un poquito, ahora vamos a seguir viendo algunas noticias si hay alguna novedad. Para los hinchas de Boca, que seguramente la mitad está contento y la mitad más o menos, volvió Juan Román Riquelme a Boca, se confirmó hoy. Después de 2 horas y media de una reunión con el presidente Angelici. ¿2 horas y media más? 2 horas y... ¿Sabes lo que ¿Cuánta hora tiene de reunión? ¿Sabes lo que debe ser hablar 2 horas y media con Riquelme? O sea, ¿cuántas palabras puede llegar a decir? 8. 2 horas y media con Riquelme, a ver. Me pego un tiro en las bolas, boludo. Me pego un tiro en las bolas. ¿Cuántas horas hablaron, boludo? Ya, ¿cuánto, desde cuándo vienen negociando? Es que para mí Riquelme hoy lo terminó de saludar. Hoy lo terminó de saludar de cuando lo conoció, cuando asumió. Claro, o sea, dos horas y media con Riquelme, la charla más aburrida de la historia. Ya entiendo por qué tiene esa cara Angelici también. Así que bueno, cerraron al final. Sí, va a jugar. Sí, juega. ¿Cuándo juega? Y no tiene, hace 7 meses que no toca una pelota en un partido profesional, Riquelme. O sea, está complicado. El último partido fue contra el Corinthians en la Libertadores. Ah, bien. A mediados del año pasado se perdió 2 pretemporadas. Sí. Bien. Se perdió 2 pretemporadas, así que bueno. Parece que va a cobrar por partido jugado, por producción, no sé, por goles. No sé, como mierda es que va a cobrar. Si se lesiona, no cobra. Que en realidad eso, yo no lo veo bien eso, que si un jugador se lesiona y no cobra. Es lo mismo que yo voy a laburar y me corto la mano y sí, no cobro, sí, no porque, no. Claro. ¿Qué, no tienen arretero, jugadores? No sé, supongo. La estamos viendo pasar, tenemos que hacer una RT de jugadores de fútbol. Hay un gremio de jugadores, ¿no? Sí, está Futbolistas Argentinos Agremiados, FAA. Sí, ahí tiene que haber algo, ¿no? Sí, no creo que sea tan así. No puede ser. Si se lesiona en un partido, no se puede. No. Aparte, él ya tiene un contrato. Sí, obvio. O lo rescindió No lo rescindió, creo que lo modificó. Para esta vuelta se modificó el contrato. Aparte te dicen los chabones, te dicen, no sé, el contrato dice tal cosa y después hay un par de cláusulas. Hay un par de cláusulas confidenciales. ¿Quién es? Luchito, ex participante de Cabeza de Radio, me pone. Voy a tener que hablar con Alcide, ya estamos acá tomando unas birras para hacer un programa entre los dos. Se juntan entre todos para. Sí, ¿nos están queriendo serruchar o me parece a mí? Nos están queriendo serruchar. Che, Lucho, bueno, se ve que no había mucho laburo en la pizzería, boludo, porque me estás mandando mensajito a cada rato. Decime si se escucha bien, por lo menos. Por lo menos. ¿Se escucha el flaco de fondo? Sí, yo lo estoy escuchando. Nada más. Flaquito. Así que. Flaquito Spinetta. Bueno, ahora vamos a ir actualizando los resultados. A ver, che, nadie me pasa ninguna data de un alquiler, nada. Qué putos que son, ¿eh? Uy, hice cagada. Yo no me llevo bien con la tecnología, negro. Quiero avisarte. Yo tampoco. Estamos acá, estoy toqueteando todo. Hoy me llamó mi amiga Elizabeth Barrio Nuevo, me dijo que iba a venir a participar del programa. Todavía la estamos esperando. Pequeña Yarara traidora. ¿A qué hora te llamó? ¿Temprano? 8:30 de la noche, más o menos. ¿Y el hermano César? Está desaparecido en acción, hace mucho no lo veo. ¿Sí? Sí. Así que bueno. Che, tenemos 163 seguidores en Facebook de Cabezas de Radio. Mirá. Bien. Está bien. Programa 42 hoy. 42, volvimos, claro, con el 41, este es el 42. Sí. Para el programa 53-54 tenemos que hacer una fiesta. Sí. ¿Por qué no el 50? Nah, porque es muy obvio. Sí. Muy obvio. Ya hagámoslo. ¿No? 53, ponele. Bueno. Festejemos un número. Está bien, el 53 raro. Me gusta a mí. 5 y el 3. ¿Qué es el 53 en la quiniela? A ver, googleémoslo. El 5 y el 3 son mis números favoritos. El 50, ¿en serio? ¿El 53 o el 35? ¿Qué es el 53 en la quiniela, Rulo? Vos que vas a jugar todos los días. Ni idea, dice. Bueno, vamos a poner acá. ¿Qué es el 53 en la quiniela? ¿Qué es el 53 en la quiniela? No, en la quiniela. El barco. El barco. Ah, mirá. Bien, a mí me gusta el agua, me gusta el mar, así que. Ah, sí. Ahí está, mirá con razón. Está bien, el 53, el barco. Buscar casualidades. El barco que escabia. Así que bueno. Programa 53, no sé qué día. Programa número 53. Che, ¿qué te iba a decir? Vi Elefante Blanco. Hablando, vamos a hablar un poquito de cine, que dijimos que íbamos a hablar de cine. Mentira, igual. Vi Elefante Blanco. ¿No te gustó? No, es que no me gustó. Me pareció poco creíble. O sea, no... Está buena, pero no... Lo que es poco creíble es lo de... Me pareció poco creíble un cura que garcha a mina y no viola pendejos, por ejemplo. Esa parte es la menos creíble de la película. Poneme un cura violín, yo te la creo un poquito más. Un cura que se garcha una mina, no. Porque era joven, por eso. Después pasó la garra. Hay que ver cuando hagan la 2. Que ya está más veterano, si ya tiene un par de pendejos pasados por la piedra. Me pareció un poco creíble esa parte, como... Un cura que no viola a menores, no se cree mucho. ¿Pero no te pareció medio increíble esa parte? No, ni me sé eso. Qué chavo. Yo la estaba mirando y digo, esto de esa película es poco creíble, no me la creí. O sea, la película no me cierra. No, está buena, sí, no me gustó tanto igual. No me atrapó. A mí lo que me pareció demasiado, muy de, qué sé yo, de lo que son las favelas y demás, eso de que... Favela y en Brasil, acá Villa. Por eso, lo que es en Brasil, la favela, eso, los funerales y que sacan el arma y tiran. Pero sucede eso igual, ¿eh? Sí, pero no sé si acá. No, pero yo no sé si acá. No, acá sí, en Brasil sucede, sé que pasa, los yo morros. Yo sé que acá, por ejemplo, acá. Pasa, pero no sé si acá. Acá en Argentina, típica, matan un chorro, se juntan todos los chorros y tiran tiros al aire. En el velorio, yo no sé si existe acá esa caravana de que pasean el cajón por toda la villa los corchazos. Claro. Eso no sé si existe. No, eso yo no lo. Por lo menos yo no tenía. Eso no sé si existe. A mí, la verdad que. Lo que pasa es que también. Y aparte, por lo menos cosa, todos los chorros que se mueren son hinchas de Chicago. ¿Lo viste? Están todos con la bandera de Chicago, boludo. Pará, que tiene más hincha que Boca Chicago, boludo. Es increíble. Che, ¿me servís un poquito de cerveza o no hay más? Ahí traemos. Ahora en el corte. Tomate un traguito acá. Dale. ¿Qué te iba a decir? Yo me vine en bicicleta desde Plata, nos tardé 8 minutos. No sé si te lo conté cuando nos encontramos. Cuando te llamé, estabas en bici. Ah, estaba. A full pedaleando. 120 estaba viniendo por Avenida Mitre, agarré la onda verde. Ta, los tacos. No, terrible. Llegué todo chivado, un calor. Terrible. Así que, ¿seguís laburando la mañana en la farmacia? Sí, estoy... Seguís de mañana. Tranquilo, por suerte. Buenísimo. ¿Entre todo? Buenísimo. ¿Y después qué te espera? ¿Un mesecito de vacación, digamos, forzada? O allá 4 de marzo ya estoy incorporándome en las nuevas filas. En las nuevas filas del próximo laburo. Bien. Exactamente, sí. Bien, por suerte. Dentro de todo, está saliendo todo encaminado. ¿La grabación? ¿Cómo marcha? Está en manos del señor obispo Gerardo Kessler. Del obispo Kessler, que está ahí metiéndole mano a las baterías, terminando una vez que cierre las baterías de la primera tanda de los primeros 8 que grabamos, ya ahí se empiezan a sumar los chicos. Igual, el... ¿Dónde van a grabar o dónde están grabando? No lo dijiste. Aarón, en Área 53. Área 55, ahí en Plátanos. 55. Área 55. Ahí en Plata. Enfrente de la entrada de las ñafas, del parque Los Privilegiados. Ahí a media cuadrita, enfrente, o sea, del lado del paredón, no, una porque sala, está el paredón, señora, del lado donde enfrente. Están las casas, de enfrente. Hay una sala estudio de puta madre. Excelente. Aarón estaba haciendo unas refacciones, ahora está de vacaciones y estaba refaccionando porque no le filtraba los graves la sala. Sí. Saturaba de graves en las grabaciones, entonces le está poniendo en los costados unos... Me había dicho. Chupagraves, unos chupagraves. Sí. Me había comentado que había. Estaba así que está en eso. Bien. No, y estamos grabamos la primera tanda ahí, que o sea, fuimos a grabar las pistas de la batería. Las baterías ahora se digitalizan, van las labura toda Gerardo. Una vez que está la batería, yo cuento para los que no saben cómo es el proceso de grabación de un demo o de un disco, ¿no? Se hace siempre primero lo que se llama la parte rítmica, o sea, la batería es fundamental porque la batería es la que te va a marcar el tempo del tema y todo lo que va a ir atado a eso. Después de ahí va el bajo, se supone que va el bajo, guitarra rítmica, primera guitarra, recién ahí después la voz y después todos los arreglos que van arriba de toda esa base. Y es muy frustrante para los que cantamos el hecho de que hay que esperar todo el proceso y ver cómo los demás hablan entre ellos, como diciendo, porque yo grabé el bajito, toqué el bajito, yo la guitarrita, y vos te quedas como un boludo, yo no hice nada todavía. Me quiero matar, o sea, están todos aportando y yo como un boludo en mi casa. O sea, en ese sentido, para los que cantamos es un garrón, pero bueno. Ya vamos a empezar, yo calculo que 2016, 2017 está en la calle. Está en la calle el disco. En la batea. Así que bueno, che, gol de Vélez, 1-0. ¿Qué Vélez juega también? Prato, ¿eh? Sí, está jugando ahora. Prato, gol de Vélez. De 30 metros, dice que hicieron gol, ¿eh? Bueno, a ver cuánto van en el primer tiempo. ¿Boca juega mañana? Boca juega mañana sábado con Quilmes. ¿Acá en Quilmes? No, en la Bombonera. Y ahí. 44 el primer tiempo. Así que Vélez gana 1-0. Lo hunde un poquito Argentinos Juniors en la tabla de los promedios. Así que se van amontonando todo en el fondo con Independiente, muchachos. Venga, venga, que lo estamos esperando. Los necesitamos acá para pelear con nosotros, para no quedarnos tan solos. ¿Cómo habla el tema? ¿Es por promedios? ¿Esa cuestión sigue? ¿Es el último? ¿O no? Sí, o sea, van a seguir los promedios. Porque había una onda que lo iban a sacar. No, eso, lo que se sacó para este campeonato fueron las promociones, las viejas y queridas promociones. Ah, solamente tres descensos directos, palio a la bolsa. Y promociones no hay más. ¿Y el primero de la B sube? Los tres primeros del ascenso son los que suben directamente a primera división. ¿Y los tres últimos bajan? Claro. No sé si son los tres últimos en el ascenso, porque como el ascenso está el Nacional B, y después en el Nacional B es una categoría nacional, entra todo el país. Sí. O sea, vos podés jugar con un equipo de Catamarca o con un equipo de Tierra del Fuego. Sí. O sea, te puede pasar eso, si están directamente afiliados a AFA, van a jugar. Del Nacional B para abajo está dividido por región. Entonces vos tenés la primera B metropolitana, donde está todo solamente Capital con Urbano bonaerense. Ajá. O sea, todo lo que es con Urbano hasta La Plata. Sí. Y creo que hay equipos de Rosario. Hasta Rosario creo que se llega, porque si no me equivoco tenés Central Córdoba de Rosario, que está en la B metropolitana, que es de ahí. Y después tenés lo que vendría a ser la misma categoría, pero de zona interior, que se llama Torneo Argentino. Argentino tiene Torneo Argentino A, que es la equiparación a la B metropolitana. Sí. Y Torneo Argentino B, que es la equiparación a la C. Y Torneo Argentino C, que es la equiparación a la D de la Argentina. Mierda. O sea, se va haciendo por el interior. Pero todas esas dos ramas desembocan en el Nacional B. En el Nacional B. Entonces, ascienden dos de cada lado. ¿Entendés? Entonces, en el Nacional B hay cuatro descensos, pero ascienden dos de la B metropolitana y dos del Argentino A. ¿Entendés? Van subiendo de a dos, ya no son tres para ninguna otra categoría del ascenso. Solamente para Nacional B y Primera pasa eso. No. Ah, y por eso estaba el campeonato este de la promoción, las promociones. Claro, las promociones existían por una cuestión de que, a ver, ¿cuál es la idea de las promociones en un campeonato? O de los ascensos, de los descensos y de los campeonatos y de las copas. Vos tenés 20 equipos. Si vos de esos 20 equipos, como pasaba en un momento, hay un campeón y dos descensos, vos en un momento del campeonato vas a tener un montón de equipos que no están peleando por nada. Claro. ¿Entendés a lo que voy? Sí. Porque tenés solamente un campeón y tenés dos descensos. Claro. Entonces los tipos que dijeron, metamos dos promos para que de última esos dos cupos te arrastren a dos o tres más de acá. Para ver quién es. Claro, y la clasificación a las copas no la hagamos por las tablas directas de los campeonatos, sino que hagamos un acumulado anual. Entonces, un equipo que por ahí hoy está noveno, capaz que en la anual, en lo que va en la temporada entera, está cuarto y está luchando por entrar en la Libertadores. Entonces, cuando juegue con el primero, no se va a regalar porque, no estoy peleando ni por el descenso ni por el campeonato, pongo los pibes para no quemarlo a estos muchachos, ¿entendés? Entonces, que todos estén jugando por algo. Se hace por eso, en realidad, nada más. Y entonces pasa que por ahí en un campeonato tenés de 20 equipos que están jugando, tres o cuatro que por ahí están en otra discusión que como que no les importa un carajo, ¿entendés? Pero después todos los demás o están comprometidos con el descenso o directamente relacionados con entrar en alguna copa, en algún campeonato o en algo de eso. Que por un lado está bien pensado, pero bueno, Julio Grondona hace lo que quiere. Igual dijo que en el 2015 ya no se postula más. Es un hijo del 2015, estamos en el 2013, maestro. Vos no te vas mañana, hijo de puta, 2 años más te tenemos que aguantar. ¿Sabes lo que van a hacer estos 2 años aparte? ¿Cuánto dura, 2 años o 4? El mandato, no sé. El mandato, y no sé, este muchacho está desde el 79. ¿Del 79? Desde el 79, de presidente de AFA. Así que bueno. No, a lo que yo voy es, ¿sabés lo que van a hacer estos 2 años en AFA? O sea, va a ser un criadero de cuervos. Porque van a estar a ver quién ocupa ese lugar. O sea, ya están todos. Pero va a dejar él a quien quiera que se quede. Sí, no sé si están así. Después de tantos años. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere saltar por ese lugar desde hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo que hay un montón de gente que quiere saltar a ocupar. Bueno, el año pasado fue que hubo una elección, medio un quilombo, que una pantochada, que salió uno diciendo yo soy el nuevo presidente de AFA. Pero porque en dos pisos distintos se hicieron dos elecciones distintas, una cosa rara fue. Lo que pasó, ¿cómo se llama el dueño de Canal 2? Ávila. Ávila, ese fue el que fue a una reunión con amigos de él, dijo, me postulo para presidente. Nosotros te votamos, listo, yo soy el presidente. Bajó, llamó a todos los medios, dijo, yo soy el presidente de AFA. Y estaba Julio arriba como diciendo, este paquete, me viene a decir a mí que es el presidente. Que parezca un accidente. Claro, por favor, viejo. Qué desastre que suena. El fútbol argentino es una. En lo dirigencial es una vergüenza, pero bueno. Che, faltan 10 minutitos para las 10 de la noche. Vamos, de las 11 vamos al primer corte con unos temitas del Flaco. Unos temitas del Flaco, vamos con dos temitas. Uno del disco de Invisible, del disco que grabó Invisible en 1974. Sí. Jugo de Lúcuma. Temazo. Para mí, uno de los mejores. Escuchen lo que suena, lo que tocan. Los tipos y lo que compusieron ese año. Sí. Y después vamos con uno que es medio raro, que es yo estuve buscando algunas cositas ahí, y hay un disco de Almendra ahí medio perdido, de Almendra que marca la vuelta de Almendra en el 80, que se llama El Valle Interior, y hay un tema que también está muy bueno, se llama Las Cosas para Hacer. Vámonos con esos dos temitas. Bueno, vamos con esos dos temitas y enseguida volvemos con más Cabeza de Radio del día viernes. Caminan ya, partiendo. miré por la ventana de tu ciudad, la vida como cierra el paso. Y aunque saliendo a la vereda, nada te esperé ya. Seguí saliendo por pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva, todas con sus luceros sentimentales viviendo de cualquier novela. Y les preocupa la limosna y la felicidad. No somos nada, no señor. Que va al trabajo, el cielo te parece nuevo. Todo lo que tu alma quiere de día termina por saber de noche. Y alguien te mira con dulzura y sigilosa se te va. Y un día como de tantos se ven solos en un bar. Se ilumina, es el poder del propio fuego. Hoy ves tu adolescencia llena de miedos, latiendo en un café distante. Y ella te mira con dulzura y cadenciosa se te va. Y un día como de tantos quedan solos en un bar. Thank you. tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio del día viernes. Estoy leyendo la noticia acá en Tiempo Argentino que dice... No, es increíble. ¿Cómo me indigna? Señor Astiz. Ah, bueno, las declaraciones. Sí, dice, de confesó su responsabilidad y dijo ser una víctima del terrorismo judicial. Sí. ¿Cómo le permiten hablar? Dice, a los gritos y entre dos cuartos intermedios, el ex marino provocativo y desafiante arremetió contra Zaffaroni, Ollarvide, la ley de medios y el vicepresidente Amado Boudou. Sin embargo, reivindicó la figura del ex juez Atilio Roque Romano. ¿Quién será? ¿Googleamos a Atilio Roque Romano? Chiquitín, y sí. Hay que hacer ese laburito. Che, qué lindos temas que pusiste, Negrito, ¿no? La verdad. ¿Te gusta? Bueno, muy lindos, muy lindos. Eso del de Almendra me gustó. ¿El de Almendra? El que estábamos escuchando. Sí, el primero también, medio yaseado. Discaso, muy lindo. Discaso. El de Almendra es un disco que está perdido, porque es un disco que grabaron entre el 79 y el 80 en Estados Unidos, y después cuando volvieron acá hicieron toda una gira por toda Argentina que marcó el regreso de Almendra a los 10 años en 1980, y esa gira duró hasta el 81. Pero sí, claro, obviamente en la gira también grabaron un disco en vivo, y en la gira básicamente tocaban los temas de los primeros discos, ¿no? Sí. Entonces como que ese disco quedó medio opacado porque justo estaba en el medio de la gira, ¿no? Y con el disco en vivo después también. Así que quedó medio opacado, pero es un discazo también para escuchar. Sí. El Valle Interior se llama. Sí, está lindo. 7 de marzo de 2012, Otilio Romano. Argentina pide arresto total para el ex juez Otilio Romano. O sea, fíjate a quién reivindica Astiz, ¿no? Una cosa de locos. Dice, leo la bajadita así un poquito, a ver, para que la gente entienda más o menos. El gobierno de Argentina, a través del abogado chileno para su embajada en Santiago, Sebastián del Pozo, pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema que decrete la prisión preventiva total del ex juez de la provincia de Mendoza, Otilio Roque Romano. El abogado alegó, esto estamos hablando de una noticia del 7 de marzo del año pasado, o sea, un año tiene. El abogado alegó ante los 5 altos jueces de la... en la apelación donde en defensa... Perdón. El abogado alegó ante los 5 altos jueces en la apelación donde la defensa de Romano, encabezada por el abogado Claudio Feller, hay que googlear a Claudio Feller, quien pidió que el ex magistrado quede en libertad bajo fianza, ya que su pretensión no es huir del proceso de extradición en su contra, sino que es obtener asilo político en Chile. Bueno, así ya vemos a los muchachos que estos hijos de puta siguen defendiendo, ¿no? O sea, se defienden entre ellos, porque no les queda otra. ¿Quién los va a defender, sí, si no? No, pero lo de ayer de Astiz fue asqueroso. Contame a ver un poquito, porque yo no estoy... Estuve mirando, tanto. Yo lo vi alguna así pasaje en las noticias, ¿no? De lo que el tipo en su declaración ¿sí dijo, eres? ¿No? Estuvo como 3 horas y media, creo que estuvo. ¿Pero en dónde hablando, estuvo? 3 horas y media. ¿Estuvo con Angelitz y No, porque y está, con el, está con él. ¿Estuvo en la misma reunión? Capaz que era más interesante la reunión si estaba Astiz, boludo. ¿Sabés qué era? Angelis y Riquelme, los dos ahí. Y se mete Astiz y tiene un poco más de onda. Por favor. No, estuvo... ¿cómo se llama? No, estuvo hablando... declarando por el tema de la mega causa de la ESMA, ¿no? Que tiene, sí, un montón de... cuestiones ahí que están ahora llevándose adelante. Y bueno, tuvo casi 4 horas, creo, declarando y manteniendo esta postura, ¿no? De donde el tipo se dice que está perseguido y que hay una dictadura judicial contra todos ellos y demás, y todas estas cosas que vos leías. Y... Sí, acá dice una declaración de Astiz que supuestamente no dijo, textual, los únicos responsables son los que dieron las órdenes, incluyéndome. Sí. No, la verdad que es terrible lo que el muchacho este... Dice, la justicia independiente en la Argentina se terminó cuando Néstor Kirchner cambió la Corte Suprema, dando un virtual golpe de Estado judicial. ¿Cómo confunden? ¿Cómo utilizan términos para confundir, ¿no? ¿Cómo hacen ese cinismo de decir golpe de Estado judicial? ¿Qué es un golpe de Estado judicial? Algo que no existe, maestro. O sea, no... Qué lindo tema este. Este un tema del show este que hablábamos de Vélez. Sí, subilo un poquito. Claro, porque sube Gustavo a hacer este tema. Hay 2 temitas de Pulsar. ¿Y Bajan también hace? Sí. Están los dos ahí puestos. ¿Y quiénes tocan ahí? Y acá está tocando el Flaco Spinetta con lo que fue su última formación. Sí. Estaba Berdinelli en la batería. Sí. En el bajo estaba Badalá. Bueno, estaba... ¿Esos son los socios del desierto? No. Él tenía el show este de Bere, que duró como 5 horas. Sí. Tuvo, y media. Tuvo, sí, distintas etapas, donde tocaron él con su banda en su momento actual, que es esta banda que está sonando ahora, y que empezaron a llamar a los invitados. Sí. Entre ellos estuvo, bueno, Gustavo, estuvo... Charlie García, estuvo Moyo. Después vamos a escuchar un temita de Moyo que preparé para el final. Bueno, y tocaron unos cuantos invitados que pasaron por ahí con esta banda, digamos, ¿no? Que es la banda con la que estaba tocando al final. Y después hubo todo un pasaje por todas las distintas bandas que él tuvo. Empezó desde las últimas, con la que estuvo haciendo algo, que eran Los Socios del Desierto, sí. Y fue para atrás hasta llegar a Almendra. Sí. Cuando terminó de ayer el show, cada uno, ¿no?, con un pequeño break de 5 o 10 minutos, mientras que cambiaban todo el set. Y cuando termina con Almendra, después vuelve con esta banda con la que tiene y hacen un cierre final con todos juntos. ¿Cuántos temas? Qué sé yo, no sé, la verdad que es incontable. Perdí la cuenta porque yo te digo, al principio empecé a contarlos, sí, como cualquiera que va a un recital, empieza, pero me quedé por el 30 y pico. Y en el 63 perdí la cuenta ya, muchacho. Ya después después del cuarto chori ya perdí la cuenta. Pues te llevar la vianda, entonces también flaco. No, pero que yo iba, honestamente íbamos con mis compañeros, fuimos con Gustavo Herrera, con Gustavo Romero. Fuimos con los muchachos, fuimos a verlo y esperábamos, ahí está bajando. Esperábamos un show de dos horitas, tranquilo, generosas, che, dos horitas y media, generosas, viste. Vamos a Pampernick después. Claro. Terminó a las 5 de la mañana el recital, ¿dónde vas a ir? Claro, no había nada. Ni había nada. O sea, fue 4 de diciembre, no me acuerdo si cayó jueves, viernes, no me acuerdo qué día. Claro, olvidate. Así que bueno. Pero no, ahora, qué fea la actitud del flaco que no avisa que va a ser un show de 5 horas y media, ¿no? Es fea, no, ese engaña pichanga, vengan que estamos todos, hacemos dos temitas y te toca 5 horas y media. Loco, déjame llevarme un emparedado, por lo menos. No, la verdad que es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Lo que único criticable por ahí de la organización, había pantallas bastantes. Sí. Pero en el estadio de Vélez, no sé si el estadio qué, o el día justo que había mucho viento. Había mucho viento adentro, abajo del estadio, y las pantallas que estaban al medio, como para que pudiéramos ver los que estábamos, había una parte, la mitad del campo era campo VIP, sí, ¿no? Con sillas. Nosotros estábamos de ahí para atrás. Y las pantallas estaban para los que estábamos atrás en el campo de Dorapa, sí, estaban colgadas bien sujetas de arriba, pero abajo no estaban sujetas a nada. Entonces flameaban, así que era una sábana flameaban, que flameaba. Eran unas sábanas que iban y venían. ¿Y el flaco? ¿Cómo decía, el flaco? Pero no, aparte cuando ya estaban, antes de que entre el flaco, ya estaban probando la. Y yo decía, loco, había en setting de ponerle, ajustarle algo. Colgale una botella de agua. Colgale una botella, algo, ¿viste? La típica que hacen en la cancha. Claro. No, nada. Quedaron así flameando todo el día. Qué bárbaro. Y después, bueno, pero raro, suele suceder. Sí, ese tipo de pero, cosas. Pero normalmente se arma una estructura de hierro y se ajusta la. Tengamos en cuenta también que capaz que el show del Flaco con las bandas eternas. No sé si habrá tenido una producción de fondo que no haya sido costeada por él, inclusive. O sea, es yo probable, no, ¿eh? No yo sé. Yo no sé si había algún grupo de gente poniendo guita para hacer eso. No lo veía yo al Flaco como una persona que. Que vendía habría sus que shows. Ver, yo no me acuerdo, bueno, yo a mí me impactó también que cuando fui a buscar el disco, que salió el box, sí, la 5 caja, DVDs. Que eran, tres DVDs, tres CD, tres sí, DVDs, sí, tres CDs y un libro de fotos. Y un fibrón. Fibrón para que te sigas marcando. Para que te sigas dibujando la raya del orto. Y vos sabés que lo fui a buscar a Musimundo contento. Sí. Fui yo así con cara de feliz cumpleaños. Dije, a Tower Record fuiste, sí, no. No. Fui a Tower Record en camino y por la mente que no estaba. No, fui a Musimundo y no estaba. Me dice, no lo trabajamos. Ah, no lo trabajamos. No lo trabajamos. Claro, no lo y hay que ver quién lo distribuía también, quién era que estaba. Le pregunté lo mismo de Musimundo y me dice, ¿y a dónde lo consigo? Le digo. ¿Y sabes dónde me mandaron? Me mandaron a sí, me acuerdo. A Quilmes. Sí, ahí sobre Irigoyen. ¿Cómo? No, sobre Irigoyen no, sobre la otra, la paralela. Se ¿A la Fusa no te mandaron? A la Fusa. A la Fusa, me acuerdo me que me dijiste. Fui a la Fusa, entré. ¿No está sobre Irigoyen la Fusa? No, no está, está sobre la paralela al Rivadavia para el lado de Bernal. ¿Alcina? Alcina creo que es. No me acuerdo. Alcina, Videla. Sí, Alcina. Podrían cambiar Alcina, el nombre. Alcina, ¿no? Alcina creo que. Sí. Bueno, la cuestión que entré, llego, me meto, le digo, ¿tenés el del Flaco y las bandas eternas? Sí, ahí tenía dos cajas. Me da una, yo la abracé, la abracé, la atesoré, la olía y digo, me la llevo. ¿Cuánto está? Estaba, 780 no, estaba, pesos. No, en ese momento estaba, para que me acuerde, creo que era algo de 600 pesos en ese momento. Sí, sí, estaba carito. ¿Y Doris? ¿Con quién? No, fui con Doris, Doris estaba conmigo. ¿Y cómo no te metió un tiro en la pata, Doris? 600 pesos eras que estaba, no me acuerdo. Ahora me quedé la... No, sí, 600 pesos estaba. Sí. Y... este... Escuchaba. Terrible. En su mente, terrible. Dale sol de enero, dale. La cuestión que, bueno, le digo... Me la llevo. Dámela. Le doy la tarjeta. No, no trabajamos con tarjeta. No, ¿cómo no trabajar con tarjeta? Me tenía que tironear para sacarla. Porque, se pusieron a pelear. Claro. No, dámela, me la llevo. ¿Y cómo hiciste para comprarlo? No, no me la pude comprar. No me la pude comprar. Me acuerdo esa anécdota. No me la pude comprar. Sí. Después, al año y pico, bueno, pasa, bueno, lo del Flaco. Pasó un paquerito vendiendo DVD. No, hasta el día de hoy no lo tengo, porque yo quería el box original. ¿Y ya no lo conseguís más? No, sí, lo conseguís ahora, pero está como a 2 lucas. ¿Cómo 2.000 ¿Sí? pesos? Y boludo, bueno, al año y medio, año falleció. Falleció el Flaco y de 600 se fue a y una luca 100. Y Dante con Ilia Curia que no vende un disco, 200. Entonces necesita sacar plata de... Dante con el regreso, con el regreso pedorro de Ilia Curia que no vende un disco, entonces dice, está subime, bueno lo que están haciendo. Subime el precio del boxeo de mi viejo que si no, no puedo irme a Punta del Este. No me puedo ir con Marcia a Punta del Este, porque valga 2 lucas. No, es pero una está como. Moronga, Ilia Curiaki, boludo. Está no me buena, la Ilia Curiaki. A mí me encanta, boludo. Los yo los banco, boludo. Yo los banco en la época banco. Vieja. El choreo que vienen hacia ahora no lo banco. Sí, boludo. Sí, ¿vos bancás el choreo de Ilia Curiaki y lo bancás posta? Sí. Está bien, sí, yo lo banco. Yo lo banco. Euno. Euno temna que ver. Yo no. Bueno. A mí no me cabe. Era novedoso hace 10 años, ahora ya no es más novedoso. Hace otra cosa, hijo de puta, no robe más. Por eso el DVD del padre está 2 lucas, porque no vende un disco. Hijo de... Ahí está, ahí metió, ahí pinchó algo. Muy pedor. Ula ula, vamos para el ula ula. Sacá esta poronga, estamos escuchando música con eso, boludo. Me voy, boludo, me voy con Fede a jugar al fútbol. Yo lo banco a Dante. Es amigo de Spinetta. No, boludo, no, pero el chabón también. Yo lo banco. Yo lo banco. No, es malo, es malo. Bueno, a mí no me gusta, ¿qué querés, tío? No es que no me gusta, me parece un robo a mano armada, pero bueno, son opiniones. Che, esperen que yo había puesto un comentario, justo estamos hablando de Elefante Blanco. ¿Vos habías ido a ver otra película argentina que se llamaba Tesis? Tesis, la última también de Darín, que se estrenó. Che, ¿Darín es el único chabón que actúa en la Argentina? O sea, no, no, hay un montón el único de que estrenos. Vende entradas. Todas las semanas hay estrenos de cine nacional, por lo menos 2 o 3 películas se estrenan por semana. Sí. Y muchas de ellas muy buenas. Lo que pasa es que, bueno, no, son, no están en el mainstream. Lo que pasa es que el cine argentino tiene ese estigma ya de hace rato de que es malo, que es denso, que es lento, que esto, que lo otro. Bueno, ¿qué querés decir, pero, boludo? Bueno. Por ejemplo, yo pongo acá, opinen cuál es la mejor película del cine nacional. Sí. Y ya que estamos, que nos digan cuál es la peor, porque así nos damos cuenta de qué cine tenemos. Sí. Bueno, Luigi, que no sé dónde estará, pone todas las pelis de la Coca Sarli. No sé si las pone dentro de las buenas o de las malas. Ese es el tema. Yo digo, para mí, de mi humilde entender, no hay película peor de cine argentino que la de Pablo Echarri, esa que tira el camión por el puente, que no me acuerdo cómo mierda era que se llama, que trabaja Pablo Echarri y Mariano Martínez. ¿Cuál es? No, no sé digas cuál es. Que está buena, es esa, Rulo, película, no sé cuál es, boludo. Es no malísima. Alguien, si alguien sabe el título de la película no esa, que acuerdo, ya me, por no suerte me olvidé el título. No la vi. Una de que los chabones, no sé, se hacen los mafiosos, son dos paquetes actuando, aparte esos dos muñecos. Ay, Dios. Sí, no es bueno, Charlie laburando, no. No, Charlie aparte. Ahí el único, aparte, ¿por qué tiene? Siempre hace lo mismo. ¿Eh? Esa, esa. No digas, Rulo, que es buena, boludo. No sé. Es cuál. Malísima, boludo, es malísima. Entre esa y los bañeros, no sé con cuál me quedo. Son... No, los bañeros son dos más. ¿Ves? Y bueno, por eso, o sea, Cine Nacional. Tenemos los bañeros, viejo, también. Tenemos una mochilita. Yo a Olmedo lo adoro también, pero las de Olmedo y Porcel son malísimas. Porcel son horribles, boludo. Bueno, te cae. Si no es por pero Olmedo, bueno, te cae la risa. ¿Y Pablo Echarri tiene ese vicio de que te hace así con la nariz, viste? Y se le ven los dos ñoca así. Pero vos, viste, ¿por qué? Te... O sea, es como Karina Olga. Karina enojada. Y te hace con la nariz. Karina triste. Y te hace siempre la misma cara, Echarri. O sea, no, por favor, no. Pero esa, ¿cómo que se llama? Tiempos violentos me sale, pero no es tiempos violentos. Tiempos violentos. Che, a los cuatro, no, no, las cuatro no, no, personas no sé que nos están escuchando. ¿Alguien me diga cómo se llama la película? No, ¿hay alguien más que nos está escuchando? Pará. Pará, Antonella Nieva. Ah, Ando. Anto. Bien. Bien, gracias Antonella por estar escuchando, ¿no? Igual capaz siempre que no nos escuchan, siempre. Mira, capaz que no nos está escuchando, capaz que ella tiene el Facebook en el teléfono. Porque esa también yo me empiezo a dar cuenta. Claro, tienen BlackBerry, ponele, o cualquier teléfono con internet. Tienen el Facebook abierto, nos tienen agregados a nosotros, cualquier novedad que nosotros pongamos le salta a ella. Entonces ella por ahí está, en cualquier lado, y pone, me gusta. Entonces parece que nos está escuchando, pero en realidad no nos está escuchando. Está en un recital de Jairo, ponele. De Jairo. Y te pone me gusta y vos decís, mirá cómo nos está escuchando Antonella. Mentira, no se está escuchando. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la paupérrima película de Pablo Echarri con Mariano Martínez? Bueno, ¿y la mejor cuál te pusieron ahí? No, no pusieron ninguna todavía. En este momento no pusieron es ninguna. Es difícil. La a mí hay una que me gusta mucho, mucho, mucho, se llama Martín H. Sí, la vi. La Martín vi, H la me vi, gusta mucho, mucho. Está muy buena, con Cecilia Roth. Cecilia Roth. Héctor. Héctor Alteri, Federico Lupi. Un gallego que actúa de puta madre, que no me acuerdo cómo se llama. Fonseca. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Y otro chaboncito argentino que vive, sí, está radicado en España todavía, que actúa mucho. Está muy allá. Buena. Está muy, tiene unos diálogos muy buenos, sí, cuando están ahí tomándose unos buenos tragos al lado de la piscina, sí, y sí, la noche, sí, sí, que ella palma, sí, digamos, sí, ¿no? Exactamente. Unos diálogos fuertes. Fuertísimos. Bueno. Y aparte, no, y después tiene una psicología impresionante la película. Hay una charla también de dos de los personajes caminando por una playa de España. Que van, sí, caminando por una playa. Tienen unos diálogos también buenísimos que vos los escuchás y opa, no. La vi hace muchos años esa película y la volví a ver un montón de veces. Y la verdad que me gusta mucho. Está buena. Sí, sí, está buena. No, a mí me gusta mucho. El cine nacional me encanta. Sí, tiene muy buenas películas. Me encanta. Me gusta, la verdad, me gusta mucho. Lo que pasa es que es como todo. Tiene muy buenas películas. Yo vengo viendo cine nacional desde la época que decían que el cine nacional era una poronga, sí. Que había películas muy malas, pero había películas muy buenas. Claro. Yo te hablo de los años 80. Sí. Más o menos, por ahí había 80, 82. Las colegialas se divierten. Es un golazo, viejo. No, pero en serio, hay una película, por ejemplo, de Ulises Dumont que a mí me partió la cabeza. ¿El Censor? No, Los Enemigos. Ah, esa no la vi. Es excelente. Es una película excelente que habla, sí, un poco del trastorno que teníamos en la cabeza los argentinos por el tema de la censura y de todas, sí, estas cuestiones. Y en la sociedad retrógrada en la que vivíamos, donde el chabón termina tan chiflado que termina matando a su vieja. Claro. Está muy buena, porque la vieja era una rompepelotas, era un solterón... Sí. Grande, bueno, una trama genial, sí, genial, muy bien actuada. Lo que pasa es que el cine nacional necesita, bueno, de tener buenas actuaciones, porque no tenemos una parafernaria para volar coches, todo, claro, que es lo que quiere hacer Pablo Echarri con Mariano Martín en esa cara. Bueno, el que lo inaugura un poco eso, ese tipo de cine, es Suar con Comodines. Con Comodines, sí. La película estaba buena, a mí me hacía cagar de risa, estaba buena, me gustaba, pero es claro. Es pero era, no, era, sí, ya sé que era mala. No, digamos. Pero yo te digo, digamos, era buena novedosa. Porque explotan dos tanques hasta. Y Suar se cae así, nada, es mala. O sea, hay una escena mala, que está más o menos pasable, que es la escena del subte. No, es mala. Está bastante, o sea, buena. Carlín Calvo actuó bien, ni siquiera actuó bien en Adiós Roberto. Ponele. Ponele que Adiós Roberto está buena. Pero ponele que él actúa muy mal, ni de puto sabe hacer. O sea, ya ni de puto con dudas. No, pobre porque, Carly. Nah, es malo actuando, ¿qué querés que diga? Y después, bueno, Suar, muñeco. No sabe actuar, o sea, es malo actuando. No lo vi actuar nunca bien, pero la bueno. Que es malísima, que es mala, en serio. Pero me da pena decirlo porque ya lo quiero al chabón, pero que se dedique a cantar. Que se dedique a cantar. La Diego Torres, la última. La Diego Torres. La última. Es malísima. Y sí, pero ¿qué pretende Diego Torres? Sí, ¿sí? No. ¿Vos lo escuchaste cantar a Diego Torres en el primer disco? Primer sí, disco que tiene primer disco, es sí. Malo. Bueno, voy por la vereda. Bueno, ¿qué pretende pero... que actúe bien después de eso? No, viejo, ya está. Él arranca como actor primero. Sí, después ¿en pasa a ser músico. En la banda, no. Bueno, lo viste ahí. Sí, ya bueno. No, ya no te diste cuenta que no iba a salir nada bueno. Sí, bueno, pero ya te digo. ¿Qué sé yo? Después nah, lo que hizo malo. Musicalmente, algunas cosas me gustan. El amplio de MTV, ponele que. No, hay varios discos. A mí me gustan. El segundo disco, particularmente, que es más reggae, me gusta. Tratar de estar mejor, una cosa así. Ponele que está bueno el... El tercero también, Luna Nueva. Está pero escúchate, dice... Hoy salí... Sí, bueno, pero esa es de la época de la banda del rock. Ya no lo sacó ahí ese disco, aprovechó la fama de... ¿Cómo no lo metieron en cana en ese momento? La aprovechó la fama ahí y bueno... Alguien metió me ese dijo disco. Que partiste... Te va a ganador y te va a trompar. ¿Le gusta? Sí, me ese encanta, castillo no, pone las de Diego Peretti. Tiramos un nombre, capo, porque Diego Peretti tiene un par de películas. Sí, hay una que tiene. Hay una que tiene con. Ay, ¿cómo se llama la narigona, la actriz? Que está muy buena también. ¿Narigona? No sos vos, soy yo. Ah, esa. No, está y después buena, la de los policías, la que actúa con Luis Luque. Esa está más o menos, ¿no? ¿Esa está más o menos? No, no me gusta mucho. Esa me la vendieron me porque hay una parte que se fuman un churro arriba sí, de un pero, patrullero sí, y ya pero... me la quería ir a ver corriendo yo. No, no, pero no es tan, tan buena. Che, ¿no quedó birra ahí? Pero no, no, quedó una en la ladera. Ah, bueno, la ahora la vamos a ir a buscar en el próximo bloque. Ya nos queda media horita de programa igual. Che, bueno, le decimos a la gente, estamos discutiendo de cine nacional. Todos los que están escuchando, si tienen ganas de opinar, decirnos cuál es la mejor y cuál es la peor película. Para mí la mejor es Martín H, la peor, no me acuerdo el nombre, la de Pablo Echarri con Mariano Martínez, que vuelan un camión por un puente. Es horrible, pero desde todo punto de vista es la peor película de la historia del cine nacional. Esa y, no sé, te puedo llegar a decir otra peor. Hay que ser peor que esa igual, ¿eh? El Aura me pareció muy mala también. ¿El Aura? Sí. ¿No te gustó? No. A mí me gustó. A mí me gustó el Aura, ¿eh? Pero ponerla al lado de la de Pablo Echarri, no sé, la lista de Schindler. Claro. O sea, al lado no, de la de Pablo Echarri hago una película yo muy y bien interpretada, digo yo. Más bueno, allá de lo que pasa es que eso es de lo que yo voy. Eso es de lo que yo voy. Hay una anécdota que cuenta él, que está muy buena. Bueno, él hacía de un ¿cómo se llama? Estos que tienen estos ataques que pierden noción del tiempo, caen. ¿Epilepsia? Epilepsia, sí, epilepsia. Sí. Hacía de epiléptico. Y hay una escena donde él hace. Agarra un ataque de epilepsia en el medio del campo, digamos, sí. ¿No? Donde estaba él, parando, que había ido a cazar con un amigo. Y bueno, y le agarra ese ataque y cae, ¿no? Que dice que llegó en un momento que cuando termina la escena, hace el corte con el director y demás, y el tipo se levanta y se empieza a angustiar y llora. Se larga a llorar, incontenible. ¿Darín? Sí. Y el director lo abraza y se pone a llorar con él, porque estaban todos y todo el set. Porque tenía que agarrar, claro, el ataque de epilepsia te lleva a la nada. Sí. Son minutos de nada. Y él en su personificación se tuvo que meter tanto para poder hacer el papel, ¿no? Sí. Que se tuvo que meter en la nada misma de él, ¿no? Y cuando se levantó con un vacío, una angustia que es incontrolable. No la puedo aguantar. ¿Por qué no filmaron eso entonces? Claro. Capaz que tenía un poco más de onda en la película. Pero bueno, por eso te digo, hay pasajes que uno por ahí uno los deja pasar, ahí no sí. Le da mucha bola, pero tienen cosas muy fuertes. Sí, no, hay actuaciones, por ejemplo, cuando yo veo una película que tiene un libro que no me atrapa, ya que la estoy mirando, digo, bueno, vamos a buscarle a la fotografía, a ver qué tiene la fotografía, qué es lo que me... Hay una película que a mí particularmente no me gusta cómo está actuada, pero que me parece que tiene un libro muy interesante, que es El Mar de Lucas. Es una película que se trata de... Está en el sur, no me acuerdo ni quién actúa. Pero no son conocidos. No sé si no está Tomás Fonsi, creo que trabaja, que ya te digo esos nombres, si no puede salir buena nunca. Pero tiene un libro muy bueno. O sea, la película tiene un libro muy bueno. La idea, la historia de la película está buena. Y tiene una fotografía bárbara porque está firmada en el sur y tiene unos planos espectaculares. Y entonces cuando ya no me gusta la película por cómo está actuada, voy a buscar otra cosa. Claro, si no me gusta el libro, voy a buscar la actuación. Si no me gusta la actuación, voy a buscar, no sé, alguna que me haga reír, por lo menos, no sé, alguna girada de esa. Pero es complicado. Con Pablo Echarri es complicado porque no te gusta absolutamente nada. Me la agarré con Echarri, eso que es hincha del rojo, lo banco porque es del rojo, pero. Che, Augusto Campos dice, acá estamos escuchando, bien, bien por vos, lo bien que haces. ¿Dónde nos estás escuchando? En www.radiocontodo.blogspot.com, ¿no? Qué grande, estamos todos ahí prendidos. Radio Con Todo en la Casa Cultural Miguel Sánchez, 148 y 10. A todo aquel que quiera venir a participar de la Casa Cultural puede hacerlo. Las puertas están abiertas y si no, Luigi te tira la llave de arriba y pasás tranquilo. En este caso está Rulo hoy, pero bueno, Rulo no tiene llave todavía. ¿Ya no tenés llave de la radio todavía, Rulo? Ah, ya tengo, ya bueno, tiene Rulo. Llave. Rulo está vendiendo el juego de llave a 10 pesos en... En la esquina, estaba viendo recién cuando fuimos en el corte, fuimos al balcón, que hay un pelotero acá abajo. Sí, hay un pelotero. El ángel. El ángel. Arriba del ángel estamos nosotros, estamos más arriba de Los Ángeles. Pero tal... Chá, horrible. Vamos a un corte, enseguida volvemos con... No, que estaría bueno un día ir a hacer el programa desde el pelotero. Siempre ese es como mi sueño. Pero si cuando no... tengamos el... ¿Cómo se llama? El híbrido. El híbrido. Claro. Para hacer un llamadito. Claro, unas entrevistas ahí. Desde allá también. Abajo, ¿no? Sí, estaría bueno, estaría bueno. O si no, hacemos un boquete y le entramos. Y acá rompemos el techo y caemos justo en el pelotero, en el tobogán. Caemos justo en el tobogán. ¿Estás viendo? No, porque aparte salieron unos pendejitos re barderos. ¿Viste? Los pendejitos los sacaban del pelotero y salen así. Y los padres lo cagan a sopapo en la avenida. No les importa nada, para que se controlen. Pues salen eufóricos. No, pero pasó eso recién. Sacaron un nene que salió con una... Con una macana así de maíz. ¿Viste esa que son chic, chic, chic, de maíz? Y le... Ah, bueno. Y lo agarró al padre y le entró a dar en el. Lo agarró al padre y le entró a dar en el brazo. Y el padre lo miró y ¡pum! Le dio un quédate quieto. Claro, pues sale re exaltado del pelotero y bueno. Tres horas ahí, ¿viste? Claro, sale exaltadísimo. ¿Por qué son tan cortos los cumpleaños? Antes vos estabas muy bien, cumpleaños y te duraba. Pasa tu cumpleaños, arranca en el martes y termina en el viernes. Claro, pero, boludo, o sea, pero ahí Pero el pelotero te cobra una luca, boludo, las tres horas. Póngale un poquito, una hora más, qué sé yo. Bueno, yo qué sé. Tres horas, boludo. Si te vamos, sí, ellos mal, le ponen una hora más. Te tomaste la quinta birra y te tenés aquí. Bienvenido, señor Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Gaby? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranqui? Cara dormido, ¿eh? Se nota que es viernes hoy. Sí, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver. Primeros invitados del día viernes. Primeros invitados de la temporada, de la viejo. Temporada. De la temporada. Claro, porque el lunes había un montón de gente. Había un montón de gente estaban, y ya estaban acá igual. Pero ellos. Ya estaban. No vinieron en pura exclusivamente, sí. Estaban en la reunión de la cúpula. Sí, sí, sí. De la cúpula para ver qué es lo que hacían, cómo conquistaban el mundo. Están en eso, ¿no? Ya están ahí. Arrancan están por Villa España primero, están igual. Después siguen para arriba. Se toman el Roca y siempre. ¿Qué pasó acá? ¿Qué te escribieron? No, estoy viendo que dice. Ya te dije, Maxi, que si veníamos a ver al Rojo nos íbamos a cagar de frío. Pero bueno, estamos acá, Cabeza Rojo, visitando el enfrenamiento del Rojo. Y pusieron cosas que estamos en Alaska. Qué inteligente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿qué hora es, negrito, a todo esto? Y media. Poneme la galleguita hablando. Ponemos a ver para ver si la desactivamos, que lo tengo bloqueado. Y vamos con la. Tenemos la hora oficial de. Buena hora para ir a un corte. Sí, buena hora para ir a un corte, pero primero quiero leer un comentario de la señora Ana Paredes. ¿Qué dice Ana? Que nos escribió. Hace rato que. Que no. Yo pongo en el Facebook. Ana, igualmente vos me tenés que entender a mí, porque yo pongo en el Facebook. A ver, primero igual lo voy a leer, porque estoy leyendo una partecita hoy y ya veo que. Ah, no, sí. ¡Ah! Esta la quería ver, la quería ¿qué ver. Cosa? Ah, escribió de las películas. Hola, Elizabeth, sí. El cine argentino tiene muchas películas buenas, pone. La Ciénaga, no la vi. Sí, Nueve la vi, Reinas. Está buena, Nueve Reinas está buena. Pone, Esperando la carroza es muy buena. Sí, la 1, la 2. La 1, la 1. La 1, Esperando la carroza es muy buena. Muy buena. Hay un montón. Mundo Grúa, la vi, está buena. También. El Perro. Y un montón más. Ah, Infancia Clandestina. Esta la otro día la vi recomendada. La vi, está buenísima. ¿La viste? ¿El Perro está buena? Bienvenida, Elizabeth Barrio Nuevo, a Cabeza Hola, de Radio. Eli. Creo que en alguno de esos micrófonos podés hablar tranquilamente. Después dice. Hola. Sí, ¿cómo andás? Infancia clandestina y Infancia me pegó muy fuerte. Está muy buena. Está muy buena. Es dura la película. ¿Eh? Sí, ¿no? Dura. Está buena. Sí. Bueno, Kamchatka me parece una muy buena película. Un poco también es. Hay otra, Leonera, se llama, puede ser, no sé si la vieron. Sí, pero no la vi. No la vi. ¿La viste? ¿Está buena? Muy fuerte. No la vi. No, hay un montón. Sí, en Argentina hay un muy buen. Después bueno, vos, Eli, vos que te gusta la bizarreada, hija de puta, igual que a mí. ¿Cómo se llama la película al micrófono, sin repetir y sin soplar? ¿Cómo se llama la película de Pablo Echarri con Mariano Martínez, malísima, que tiran un camión por un puente en Brasil? Nadie sabe el título de esa película, la puta madre. ¿Cómo mierda se llama? Pará, vamos a googlearla. No. Bueno, fue una película bizarra que me recomendó mi amigo Martín Izquierdo, una que trabaja Diego Capusotto, que secuestran a... Son unos chorros que secuestran a un cantante español. Es muy cómica, pero es mala también. No, pará. ¿Cómo es que es? ¿Cómo se llama este cantante? Tirame cantantes españoles bizarros, así medio raros. No me va a salir nunca. No me va a salir. Ahora capaz que en el corte me acuerdo. Rafael, bueno, nos vamos a ir al corte con qué temitas, negro, mientras yo. Bueno, busco... nos vamos al corte con un temita también invisible, el anillo del Capitán Beto, del año 76, del Jardín de los Presentes. Y después vamos con Rezo por Vos, pero la versión que grabó el flaquito de Spinetta en el 85 en el álbum Privé. Bueno, nos vamos con esos dos temitas y enseguida volvemos con el último bloque de Cabeza de Radio del día. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo mar. Porque habré no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Alguien sirve un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el Capitán Beto por el espacio.

Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Aquí tocho y tem jun. Qui tutti lo siamo insieme. Y si only two songs. Aquí todos lo siamo juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan. Último acto, tercera temporada. Bueno, tercer y último bloque de este programa de Viernes de Cabezas de Radio, homenajeando al flaquito Spinetta, un año de su desaparición física. Elisa de Barrio Nuevo, ¿alguna opinión acerca de la partida del flaco? Yo sé que a vos te gustaba mucho el flaquito Spinetta. Te golpeó mucho su partida, te puso mal, igual que a tantos. Bienvenida a Cabezas de Radio, podés hablar. Eso es un micrófono. Hola. Si vos acercás la boca y hablás, la gente te escucha. Ala. Ala. Soná. Bueno, antes que nada, vamos a ir a lo tuyo ya. ¿Qué día? Lloré. No. Me enteré y lloré. No, sí. Pero mal. Pará, porque voy a decir otra cosa antes. No, no, no nos vamos a poner tan. Primero vamos a hacer un poco de bardo. La película de Pablo Echarri se llama Peligrosa Obsesión. ¿Quién te lo mandó? Me mandó, Daniela me puso. Se llama Peligrosa Obsesión. Seguramente ella tiene el DVD, por eso. Por eso me mandó. Nah, es horrible. No la vi, pero. Te la googleo y la mirás dos minutos y llorás. Me acordé, la que trabaja una chica. Brasilera. Sí. Es horrible, que o sea. Hacen explosiones, sí, es como una especie de. No, es muy trucha, la historia es muy trucha, aparte, es mala. La película de Franchella y no sé quién, pero peor. Claro, es así, es como, no sé, Mingo y Aníbal contra los. En la casa embrujada, claro, en la casa de fantasmas, con efectos, no sé, claro, pero con bombas y camiones que vuelan. No, es horrible, la película es malísima. Encima Rulo dice: está buena. Rulo, por favor, viejo, es mala, boludo. Es mala. Che, bueno, vamos a agradecer a todos los que están escuchando. Que los domingos, si estás aburrido en tu casa solo, no, te la remontás. Domingos de superacción, ¿te acordás? Domingos de superacción. Cine shampoo. Cine shampoo. Si no, para nada, estaba después el mundo del espectáculo. No, pero esa era la noche, ¿te acordás? Eso bueno, era la noche y después lo pasaron, sí, a la tarde. Pero era el mundo del espectáculo era a la noche en el 13. En el 13, sí. Los sábados creo que era. No, los lunes a la noche, ¿no era? O los lunes. Los lunes a la noche creo que era. El mundo del espectáculo. Sí, pasaban los estrenos. Sí, los estrenos. Sí, los estrenos. Rambo. Ocho películas. Sí, no. Una sola que poner era. Qué sé yo, Rambo te pasó. No, pero yo me acuerdo que en el mundo del espectáculo. Sumate, Gaby, sumate. Rambo 16. No, pará. ¿Cómo se llama? La guerra de los Rose. Creo que vi una vez en Domingo de Superacción. No, en Coso. El mundo del espectáculo. Sí, me acuerdo. Qué bizarros que somos, por el amor de Dios. Che, bueno, Ana Paredes dice. ¿Qué dice Ana? A ver, a ver si cabezas de radio se... Pará, que lo voy a leer porque no me acuerdo textualmente qué es lo que puso. ¿Por qué no vino nadie hoy? Che, a ver si cabezas de radio se pone al frente de un homenaje al Flaco en Berazategui. ¿Pero qué somos nosotros? Dice, tres temas por banda, obvio que me anoto. Claro, vos la agitás de así de lejos. La agitás de lejos y nosotros tenemos que hacer todo el laburo y vos vas y tocás y te llevas todos los aplausos, viejo. No, no es así, Ana Paredes, docente de Berazategui, musista. Anita, dale, dale, vamos a organizar algo. Musica. Si no es con cabeza, organicemos nosotros, dale. Claro, loco, pónganse las pilas. Sí, con la CTA, sí, claro, con esa cosa que mueven organizaciones, ustedes no sé ni, no sé para qué, pero... Se enoja el negro. Dale, echa la bola. Rompe la bola. Echa la bola. Están aburridos, van ahí, cortan calle. Toma el pedo. Che, bueno, repercutió mucho el cine nacional acá. ¿Sí? En la gente... Ni bola, pusieron la de Peretti. La de Peretti. La de Diego Peretti. La de Diego Peretti. Hay una que se llama... No sos vos, soy yo, está buena. No, Amores, no, ¿cómo era? Tres Amores. Ah, después hay una película muy mala también para... Araceli González, rubia, pelo cortito. Alma Mía. Ay, Dios, qué con, patada con, en las bolas. ¿Cuál? Con el... Alma Mía. Con el Charlie, ¿no es? Que está... Yo qué sé con quién está, pero es muy mala. Sí, creo que es el Charlie, boludo. Alma mía. Alma mía, sí. Alma mía con el Charlie. Sí, sí, sí. Qué mala, bueno, que es, ¿viste? Por Dios. Pero, qué sé. Bueno, pero la actuación de Peretti está buena. No, no, igual no es Peretti el que actúa en actúa, esa. Actúa, sí, actúa Peretti que hacía del... Del novio de... No, claro. Pero no es Peretti, es otro que no me acuerdo cómo se llama, pero no es Diego Peretti. Sí, es, no, es otro actor. No, es Diego Peretti que hace de... No. La... Te apuesto lo que vos quieras que es otro que actor. Que hacía de Caballero Enmascarado. No me joda que hay un primer plano de él enfrente de la carita de Araceli con la napia. Qué bueno que es tener. Impresionante. Qué bueno que es tener Google. Para mí no es Diego Peretti, pero bueno, Peretti, como yo soy muy caprichoso. Boludo, y es Peretti, bueno, Diego Peretti. Puedo no estar. Sí, sí, es Peretti. Para Peretti. Mí es otro igual, pero bueno. Y el, vamos, y el otro era Coso, este, ¿cómo se llama? Que a vos te gusta tanto. ¿Pablo Echarri? Pablo Echarri. El otro es Pablo Echarri. Para. Estamos hablando de películas malas. Sí, estamos hablando de películas. Estamos hablando de películas en general. Ah. Pero bueno. Cine nacional estamos hablando. No. Pues estábamos hablando. Todas las de Emilio Dizzi. Las de Emilio Dizzi, sí. Pobre. Si no, no, no hay una. Che, buena. Que en paz descanse, Emilio. ¿Qué? ¿Ya murió? Peli Argentina. ¿Un Buda se ¿Un llama? ¿Un Buda? No la vi, no la vi. ¿Quién actúa? ¿Es buena? No, no, no la vi, no la vi. Sí. Ah, mirá. Muy buena. No sé si ganó algún premio, ¿eh? Puede ser. La Libertadores del 92, creo que ganó. Ahora sí te escucho, Gaby. Hola, hola, hola. Ahora sí nos estamos escuchando todos. Sí, ahora todos. Sí. Nos escuchamos a todos. ¿Qué todo este momento? Sí, estuvimos saliendo. No, olvidate, sí, sí, se escucharon, pero no salieron acá por ahí. ¿Dónde está, boludo? Yo quiero saber quién es Peretti, boludo, es Peretti. O sea que, bueno, está bien, vos decís que Peretti para mí no. Estoy segurísimo que es Peretti. Yo, la napia de Peretti es inconfundible. Porque hay un actor que y es muy parecido. Hay una escena que es muy cómica, que él le habla cara a cara sí. a Araceli con su carita hermosa que tiene la mina y él al lado con la nariz así gigante. Sí. Es buenísimo. Pará, porque si yo lo encuentro... Te digo, alma sí. mía, 1999. Estaba terminando el secundario en ese momento yo. Qué lindo. En el 99. Sí. Mirá vos. Tengo 22 ahora, ¿no? Años de egresado. No, vos con ese copete violeta, no tengas que hacer la canchera. Rojo, acá, papá. Está nuevo ese, ¿eh? No lo tenía. Eso de rojo está no bueno. tiene nada, boludo. Como un año, dos años que lo tengo negro. ¿Este? Sí. Oh, no había dado. ¿Cómo me quieres, chicos? Chao. Lo que pasa es que cada vez que nos cruzamos y no estamos en buenos estados. Es verdad, es verdad. Por eso. Y en la oscuridad, viste, es complicado. No, totalmente. Pero la propuesta la tengo hace un par de años. A ver, Pablo Echarri. Pablo Echarri y Araceli González están en el cartelito. Y Diego Peretti, boludo. Pero la puta está madre. La mina esta también es buenísima. Sabés que está Diego Peretti, es verdad. Sí, boludo. Está Diego Peretti. Diciendo, concha sí. de tu hermana, te odio. Pero te estoy diciendo que sí, boludo. Valeria Bertuccelli también. También. Ah, también. Que hace la esposa de Vicentico. Claro, que hace... Rita Cortese. Rita Cortese hace la madre de... Sí, no, está buenísimo. Damián de Santos actuó muy mal. Te cagas de risa, está bueno. Bueno, pero ¿alguien actúa peor que Sebastián Estebanés en Argentina? No. Sí. ¿Pablo Charri? Estebanés. No sé cómo actúa Pablo Charri, porque siempre que lo veo me detengo mucho de sus fosas nasales. Estamos todos en la misma de la fosa nasal de Pablo Charri. Convidale. ¡Ja! De acá. No. De amor para todos. Ni a palo. Ni ahí, anda a buscarte de otra. Anda con Peretti. Claro. Me voy con Peretti. Mira, así todo no me quedo con nadie de Peretti. ¿Qué te pasa? Sí, tipo Taki. Se abren los caños. Taki. Es verdad, Táquico. El Táquico se pone aquí de vergüenza. Se pone así, se le agarra vergüenza, por ahí te quiere chamullar algo, claro, se quiere chamullar, ¿viste? O sea, sí. No. Se le abren los, sí. Se le abren los ñocas. Hijo de puta. Qué bárbaro, che. Era Diego Peretti, negro de mierda. Bueno, che, lindo el programa del día viernes. Veníamos hablando. Lindo. Veníamos hablando. No sé de qué veníamos hablando. No, estábamos. Queríamos saber tu. Ah, estábamos cierto. De lo que te había pasado a vos con lo del flaquito. Cuando cada uno se enteró. A ver, vamos a comentar eso. ¿Cómo Dale. Se enteró cada uno? Ah, yo. La partida mal, del flaco. Mal, muy mal. Muy mal porque. Siento como que ya se van yendo las buenas, las cosas de calidad. Sí. Siento que podría haber seguido haciendo buenos laburos y que nosotros podríamos haber seguido con, aprendiendo. Sí, aparte tal cual. Nos dejó el, tal cual. El porque ahora tanto estamos tan concentrados en la cantidad y no en la calidad, claro, que me da un poco de pena. Sí. Sobre todo por la música y por el respeto que ellos le tenían. Y no da, entonces... Eso me puso triste también. Sí, eran artistas íntegros igual, todo lo de esa generación, ¿no? Claro. Como que los de ahora son más personajes, ¿no? Como que son otra cosa. No, que lo debe haber también, yo estoy seguro que lo debe haber. Totalmente, pero eso no vende. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que, bueno, cuando ellos construyeron su espacio, construyeron su forma, construyeron su ideología y su postura frente a toda esta cuestión comercial de lo musical y demás... lo hicieron en un momento clave y desde el comienzo, ¿no? Entonces como que han quedado marcados y han quedado con esa cuestión de referencia ineludible, claro, para el resto. Justo le dieron al quiebre de generaciones. Al Flaco Spinetta justo. Cuando lleva el primer dibujo de la tapa del primer disco de Almendra, claro, que es el del hombre con la sopapa, sí, llorando. Él lo lleva a la discográfica y quiere decir, este quiero que sí. sea la, este, bueno, sabe la historia. Sí, y que quería la foto no. de la del grupo y el chabón no. Le desaparecieron el dibujo. Le desaparecieron el Se dibujo. Se lo hicieron desaparecer. ¿Qué hizo el Flaco? Volvió a su casa y lo dibujó de nuevo. Toda la noche lo dibujó de vuelta y dijo, esta es la tapa del disco. Esta es la tapa. Esta es la tapa del disco. ¿Y qué pusieron? La foto de Almendras. De todo así. No, la pusieron en la parte de atrás. Ah, está bien. La parte de atrás con los créditos. Con los créditos y bueno, una foto de la tapa en vivo. Pero bueno, ¿sabes? Gente con carácter que tenía un montón de cosas que ahora lamentablemente uno mucho no puede elegir. Pero también porque estamos en un contexto distinto donde la música es muchísimo más comercial que antes, no. Antes lo era, pero es mucho más comercial y hay una cuestión también de... Claro, es difícil también para el músico. Ya está lograr. Igual, yo ahora siento una pena bárbara. Pero porque igual los chicos no cuestionan ya. Sí, pero igualmente ustedes no notan como que hay un cambio también igualmente en lo musical, ponele. A mí me parece como que en los 90 en la Argentina hubo un vacío musical. Sí. Hubo un vacío musical muy grande donde las bandas no pensaban la música. Para mí, es una opinión que tengo yo, como que salieron muy cosas berreta, buenas, ¿no? Igual, para mí muy malas, o sea, contaba con las manos. Inglesa para... sí. Sí, estamos hablando acá en Argentina. Creo que una de las pocas cosas buenas en los 90 que salió fueron los Curiaki. Más allá, mirá que yo te estoy hablando que no me gustan. Bueno, Cartupecu también es una bueno, buena banda. Bueno, exactamente. Y después, en los 90 como que fue un vacío muy grande en cuanto a lo musical. Y como que yo veo que era todo, se apuntaba todo desde otro lado, ni siquiera desde lo comercial, o sea, todo desde el reviente, desde un lugar más ¿reviente cabeza, o bajón? El otro más, yo, más cabeza, y no sé cuál. Claro. Reviente. La versión también. Claro, como más cabeza, más vulgar. Y ahora como que noto que hay otra intención en las bandas. No por nada, por ejemplo, tu hermano y David están queriendo llevar adelante el proyecto este de... Que se llamaba A Paradigma, que no sé cómo que se llama ahora. Que ahora tiene otro nombre. Que tiene otro nombre más. Que se llamaba antes El Fruto. Claro, que antes se llamaba El Fruto. Sí. Que vos lo escuchás y te das cuenta que hay una intención de que está la música, está pensada. No, pero eso es en ¿entendés chicos lo que, te que digo? Son también grandes. Ahora tienen 30 y 30 y pico de años cada uno. Está bien, Eli, está bien, pero están queriendo... O sea, ahora un pibe de 20 no va a ser ese rock progresivo que hacen ellos, creo yo. A menos, bueno, ahí entramos en discusión, porque yo creo que sí. Pocos, pero muy pocos. Que vienen de los viejos de que se comieron no a King Crimson toda la vida o no a sé. Pink Floyd. Te la discuto. Creo que los chicos pero hoy pocos. Por hoy están queriendo hacer una música por lo menos más elaborada. No importa si es rock progresivo. Ah, sí, más Pink elaborado, Floyd. Sí. No sé si es onda Pink Floyd o onda sí, ahora, los, claro, los que se juntan... Pero no son tres acordes y... ¿Te acordás la época de la 25? Claro. Uy, ese, ¿cómo ¿entendés? O sea, como que llegó un momento en el que era todo... fácil. Era como, palio a la bolsa, así, claro, palio a la bolsa, pum, pum y vamos. Sí. Y ahora por ahí los pibes, por ahí tienen 20, 21, 22 años, 19, y se juntan a hacer una banda y ya tienen otro concepto para encarar la música. ¿Estas bandas roningas eran de los 90 o eran 2000? No, arrancaron en los 90, viejas locas de los 90. ¿Sí? Sí, arrancaron a finales de los 90, o sea, ya vienen con esa crianza, o sea, los 90 los curtió a ellos, por decirlo de alguna manera. No, creo que está bajando la música, Rulo, por eso se escucha. Okay. Pero no escucho las voces. Ahora sí escucho ahora las voces. ¿Ahora escuchas las voces? Ahora sí escucho. Ahora sí. Este, bueno, le decía, bueno. Bueno, en esa época el flaco estaba recién revisando algunos papelitos que tenía por acá. Sí. Bueno, estaba haciendo la música de Fuego Gris, una película. Sí. Que también musical, media rara, experimental, que había hecho. Y también, bueno, en los 90, en el 97 sale con Los Socios del Desierto, algo que... Algo que también es para destacar de la posición de lo que hablábamos hoy del flaco, ¿no? De la coherencia en su forma. El tipo, después de no haber grabado un par de discos durante casi cuatro años, saca un disco doble. No, pero aparte la capacidad de dar ese vuelco de estilos también en cada banda que sí, es de una sí. persona... Siempre diferente parece. Pero eso también tiene, eso habla muy bien, eso habla muy bien de la humildad que tenía él, porque seguramente a la idea que él tenía le dejaba que los demás sí, aporten. Sí, aparte entonces, ah, eso era lo que hacía que vuelque buceaba constantemente la música de los otros claro, compañeros con los que tocaba. Exactamente, eso habla de la humildad entonces, de él. Claro. Pero, la viste la bajista de la última banda que sacó este disco Pan. La bajista era la hija de para que no me acuerdo. ¿La hija de quién es? Sí, pero no me acuerdo ahora el nombre. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es con la que estuvo tocando hasta el final, digamos. Ah, con su ella. Banda, claro, era en su banda permanente de la última. Bueno, te decía, en el 97 saca el disco doble con Spinetta y los Socios del Desierto. Y también con ese disco, con esa grabación, con esas que tenían armado, con esa lista de temas que él dijo, quiero hacer un había disco doble. Había temas de 45 segundos. Quería, igual, sí, ¿no? Había temas, no, y había igual temas. No, y había temas de 8. Claro. Pero el tipo va con sus discos, con su proyecto, a golpear distintas productoras y no le dieron bola. Claro. No le daban bola, ¿no? Disco doble disco no se doble, lo vendo no. a nadie. ¿Quién le va a vender el disco doble? Claro. No, ahora no va. Y bueno, Badía, lo termina sacando por Sony Music. Ah. Sony Music le termina produciendo el disco, pero ya había estado por Emmy, había estado por otros lados y no le habían dado bola, no le habían cerrado la no, esto no vende, el sonido es muy crudo y algo que es recontra valorable de ese disco porque claro. es un sonido que uno lo escucha hoy y es un sonido que parece una sala de ensayo, grabado en una sala de ensayo. Spinetta y los Socios del Desierto, tres tipos eran. El flaco Spinetta, que no te extrañe, el Tuerto no Wills en la batería. Y el bajista se me fue el nombre ahora. Pero bueno, el bajista, a el ver si alguno es el hermano de Manuel. Claro. Fallecido también de Tuertito Wins. Sí. Este y se me fue el nombre del bajista. Pero bueno, conocido bajista también. De lentes, no me acuerdo el nombre. Sí. Este, bueno, fueron con el proyecto y no le daban bola. Y también el tipo Tosu dijo, no, yo quiero hacer un disco doble. No quiero hacer un disco, porque la propuesta que le daban las compañías era, bueno... Claro, un formato más comercial. Claro, compaginar todo en un solo disco. Claro. ¿Viste? Bueno, dame dos hits, por lo menos. Y dame dos hits. Dame dos hits. Que los hits salieron solos, igual, sí, porque claro, son Cheques. Bueno, Cheques fue el primero. Con el primer corte de difusión fue Cheques, que está buenísimo. Sí, está hablaba también de un cambio de él en su etapa personal. Tipo que había tenido, siempre tuvo un perfil muy bajo, pero bueno, fue el momento de la separación y que se puso con la modelo esta de novio. Carolina también, Pederiti también. Y bueno, muestra el poto en el video. Aparece en Cheques en el video. La rompe. Todos queríamos ver el video para ver el por verla a ella, sí, sí. Espineta ni me calentaba, yo escucho. Me compuso un montón de temas a ella, Sí. Ojo, sí. Y hay temas excelentes que pasaron por acá hoy. Como Holanda, Luz sin Freno o Jardín de Gente. Jardín de Gente, un tema hermoso también de Flaco, donde le interpela a la propia humanidad, ¿no? Nos interpela como humanidad. Y él también, ahí está. Temas. Sí. Temas. Buenísimo, Rulo ahí. Bien atento, Rulo, ¿eh? Está atento, Rulo. Eso que está mirando culito en el Facebook también, ¿eh? Porque es un vicio de todos los operadores. Sí. Sí. O sea, y claro, boludo, después de tantas horas de programas, quiere el nuestro, el otro, sí, digo, sí, claro. Sí. ¿Hubo un programa entre nosotros hoy? No, pero vienen, miran, escuchan tantos programas que en algún momento, viste, claro, tienen que es un momento de esparcimiento. Claro, un momentito de esparcimiento. Che, y ahora en lo musical, ¿se ve algo como nuevo así, que algo que les guste? ¿A vos hay algo que te llame la atención? ¿Estás buscando acá música argentina que te guste, músicos argentinos que te llamen la atención, nuevos? ¡Oh! ¡Qué pregunta! Difícil. Difícil. Así no me viene así simplemente a la... No, porque es difícil. Porque realmente, quizás por ahí, por lo que amamos la música, creo que nos pasa esto, ¿no? Que nos cuesta dar una opinión desde un lugar que no nos, qué sé yo, que no ofensivo. Claro, y que no nos involucre, o sea, no que no nos involucre, pero no nos queremos involucrar, todo lo contrario, sino justamente lo contrario, sino porque con una cuestión del respeto por todo lo que se está haciendo. Pero sí. Hay miles de cosas que se están haciendo, pero bueno, pueden ser o no de nuestro agrado. Yo no veo hoy, yo por ahí también igual. Siempre estuve como, en la cuestión nacional siempre estuve como muy atrás. No me pude despegar del Flaco, no me pude despegar de Charlie, de Fito. A pesar de que por ahí los últimos discos, en especial de Fito y de Charlie, no me gustaron y lo escuché muy poco. Pero no me pude despegar de las bandas viejas. O sea, no es que iba corriendo atrás de lo nuevo, a ver, esperando algo bueno. Siempre fui atrás... Y mirando cada vez más atrás, porque o sea, escuchaba al Flaco algo nuevo y me llevaba claro, a pero por ejemplo, para atrás y investigar más para atrás del claro, Flaco. Claro, pero por ejemplo, si vos escuchabas al Flaco y escuchás a Rodolfo con todo, ponele. Que claro. Es una banda que existió acá y vos en bueno, el mucho... Bueno, sí. Tiene muchas cosas... Pez. ¿De qué época? ¿De ahora? Sí, vienen hace rato por ahí, pero... Sí, tiene... Pasa que yo soy bastante chapada al antiguo igual también. Sí. Rodolfo, no, yo le decía a César un par de veces, me hizo escuchar varias cosas, porque yo no había escuchado, sí. Lo escuché en la casa de César, estaba estudiando con él batería y me hacía escuchar cosas, y bueno, y ahí compartíamos un montón de horas, con algún tintillo de por medio. Qué más malo que eran esas clases, ¿no? Y era clase, la primera hora era una clase de batería, la segunda hora era un grupo de autoayuda. No, tres horas después, claro, tres horas más, sí, yo iba 4 horas por lo menos. Hola, mi nombre es Negro Villalba, yo estoy acá porque tengo un problema. Esa era la segunda hora de la clase. Bueno, ahí escuchaba a Rodolfo, yo le decía a César, digo, es Spinetta, es invisible, claro. Hay de todo ahí metido. Está todo, en el medio. Está todo metido ahí en el medio. Está todo metido en el medio. Una banda muy buena, muy buena. Y de acá, lugareña, acá de Vera. De acá de Vera, aparte. Acá de Vera. Excelente banda. Lamento decir que no se me vino ninguna así a la mente ahora. Pero más allá, nueva, por ejemplo, buena. No hablemos, no querramos buscar una banda, tironear de los pelos de una banda que suena a lo que sonaba Spinetta con esa. No. Con esa mística ni con esa intención, tampoco. Pero por lo menos una la banda poesía, que. Fue muy parecido. ¿Qué onda esto? Claro, una banda que llame la atención así por. Acá. Opa. Claro. Por algo, claro. Que te llama la atención por algo. A mí, por ejemplo, de las últimas de bandas nacionales que la descubrí ahora, que son una banda legendaria que me gusta mucho por cómo suena, que por ahí de lo musical no se escapa, no inventaron la rueda en lo musical, pero Masacre a mí me gusta. Por ejemplo, yo escucho Masacre y me gusta. No estoy escuchando. Nunca le di mucha bola. Me gusta mucho musicalmente, sonoramente, como a lo que intentan sonar. Eso me gusta. Los dos últimos discos, por lo menos el Mamut y Ringo, me gusta eso. No los escuché. Voy a escuchar porque no. La verdad que no. Me gusta, el rockero, está bueno. Me cuesta ir, me está pasando eso, pero hace varios años ya. Me cuesta pasar a escuchar algo nuevo. Sí. Es como que hay tanto para escuchar para atrás. Sí. Y tan bueno, pero no solo de acá, ¿eh? Sí. No solo del Flaco, sino de miles de bandas, ¿no? Vuelvo siempre vuelvo para atrás. Sí, pero siempre tenés un lugarcito para ir para adelante. Claro, sí, me lo tengo que hacer. Y me lo tendría que hacer, claro, me lo tendría que hacer un poquito más. Lo que pasa es que no hay nada que te esté llamando la atención tan fuertemente como, por ejemplo, cuando yo empecé a consumir música a los 10, 11, 12 años, que uno escuchaba la música y iba desesperado a buscar la batea de la disco de la disquería, ¿viste? Sí. Yo a buscar los discos de vinilo en mi época. ¿Dónde comprabas discos, negro? Y yo compraba. Esa es la pregunta. Compraba acá en Vera. La 14 era de tierra. No. Venía el Sulky por Mitre. Tomaba el Sulky. De ahí quedaba la estación. Te tomabas el 603 que decías, ¿por qué le dicen el tierrita? Tierrita, claro. Cuando agarras la 14 te vas a dar cuenta. No, compraba acá en Vera. En la 14 había una disquería que no sé si son los mismos dueños, pero se llamaba en aquel momento Sonidos. Y había otra más que no me acuerdo ahora. Sony con un 2. Sí. Tal cual. Y ajá. El documento está, sí. Está ahí cerquita. Y había otra más también en la 14 que ahora es FB, pero no me acuerdo cómo se llamaba antes. Sí. Y bueno, no había muchas a Canberra, ¿eh? No había muchas. Había dos disquerías nada más. Y íbamos a comprar ahí, viste, los discos. Y los cassettes. El primer disco que me compré, no sé si lo dije al aire alguna vez, pero creo que a vos sí te lo dije. El primer disco que me compré fue el de Michael Jackson. Thriller. Ah, Thriller. Junté manguito por manguito. Yo en aquel momento tenía 12 años. Sí, 12 años tenía en ese momento. Y laburaba. ¿Y vos ya soñabas ser blanco como Michael también? No, me pintaba esa pelotudez. No. ¿Vos lo veías y decías, yo era el negro Villalba y sigo siendo el negro Villalba. Y voy a seguir siendo el negro Villalba toda la vida. No, en ese momento el viejo le daban en la Muni, mi viejo laburaba en la Muni. Y le daban como para horas extras, digamos así. Para que juntaran unos mangos, porque había una situación media heavy por aquellos momentos. Entonces daban impuestos para repartir y había que hacer, repartían impuestos, llenaban una planilla, los firmaba y por cada impuesto te pagaban el valor de una carta simple. Entonces nosotros hacíamos eso con mis hermanos, salíamos a repartir impuestos. Mi viejo nos conseguía para repartir impuestos en La Porteña, para repartir impuestos en Pueblo Nuevo, toda la zona por donde nosotros anduvimos siempre. Ligame eso con Michael Jackson, negro, porque no sé. Bueno, y de ahí junté la guita. De ahí junté la guita, moneda por moneda. Ah, de ahí sacate la plata. Y de ahí me compré, porque estoy hablando, no fue el primer disco que tuve en mi mano. Sí, fue el primero que compraste. Yo tengo que aclarar a la audiencia, tengo seis hermanos mayores que yo. Claro. Vengo escuchando música, pero escuché de todo, de los Pasteles Verdes. Mi viejo, que escuchaba tango, folclore, folclore, bolero. Y mis hermanos, de los más grandes, que escuché de Pasteles Verdes, los Rolling Stones, ¿viste? Descubrí todo por ellos. Ensalada. Hermosa ensalada. Sí, hablar, hermosa obvio. Ensalada. Pero el primer disco que me compré yo, cuando digo el primer disco que me lo compro con mi guita, moneda por moneda, y fui yo con las moneditas así, los billetes juntaditos, y yo quiero este dame disco. Thriller. Dame Thriller. Dame Thriller. Dame Thriller. Dame Thriller. Y hoy ese disco vive, existe, casi que entro, ¿viste? No, claro. Me fui. Compré, lo pagué y me fui haciendo el pasito para atrás. Chao, maestro. Claro, me fui haciendo el pasito para atrás, ¿viste? Claro. Y hoy ese disco, ¿sabes que estuve el fin de semana pasado? ¿Viste que habíamos hablado el lunes? Sí. Que estuve en lo de mi primo. Hoy ese disco lo tiene mi primo, se lo obsequié. Mi primo es coleccionista de vinilo. Ah, mirá. Y así que ese disco, que lo tenía como una reliquia, y entre otros tantos discos más que después me compré, se los regalé todo a él, porque no tengo bandeja, no tengo lugar no tengo la dedicación ni el tiempo, claro. Y él sí no tiene el tiempo, sino que tiene la dedicación y se hace su lugar. Y es un fanático y los cuida como oro. Entonces, así que se lo di de todo corazón. Y dije, mira, este es el primer disco que me compré. Y lo tiene. Y el otro día cuando fui, lo escuchamos. Ah. Escuchamos Thriller. ¿Y cómo se escucha? No, se escucha todo. Se escucha perfecto. Porque tiene una bandeja de la puta madre con una púa. Claro, igual vos cuando compraste eran vinilos. Eran vinilos. Porque después los últimos que salieron eran unas plastiquitas así, una porondita. No, eran vinilos. Pero suenan... Gaby, ¿tu primer disco? ¿Te acordás cuando fue el primer disco que te compraste? Yo me compré Canción Animal, casete. Mirá, Canción Animal, disca. Vos, Eli, vos te bajaste ya de internet. Yuya, con tu... No, mentira. ¿Viste vos lo dijiste? No. Son animal. Sí, discazo. Buenísimo. Yo siempre estuve de chica muy interesada por la música, pero escuchaba mucho la radio. Pero como tengo un hermano más grande, ¿vos te vas a comprar grababa de los Piojos? Me acuerdo que en una época eras re fanática de los Piojos. Sí, obvio. Pero no, me grababa mucho las de cassette, claro. y CD. Era mi época. Era grabación. No era comprar original. No. Pero tuve el alcance de muchas cosas buenas también igual. Sí. Así. Estaban hablando recién de que a ver si encontraban algo nuevo. Y vos estabas hablando del tango. Y a mí se me vino a la cabeza de Kevin Johansen y este otro Melingo. Sí. Están haciendo cosas de tango nuevo. Y hasta hace poco, en estos días escuché un programa de radio que yo escucho de España, y hablaban de este loco Melingo. Sí. Y la verdad que está haciendo un tango con otra... Sí. Con otra onda. Sí, tiene una vueltita de rosca que está buena. O sea, es un pasito más atrás de Bajo Fondo, ponele. Bajo Fondo se fue mucho más al carajo. No, Bajo Fondo es electrónico directamente. Bajo Fondo es un tango remix. Claro. Para mí, que claro. Creo, a mí me gusta lo que pasa el tango. Que pasa es que lo novedoso de Bajo Fondo es que no es un DJ. Eso es lo bueno de Bajo Fondo. Eso es lo bueno de Bajo Fondo, que no es un DJ que agarró un tango y lo remixó. No. Lo hizo punchy, sino que los chabones son músicos y componen en base a del tango, pero tocan ellos. Claro. Eso negra, es lo buenísimo que tiene Bajo Fondo, que es lo que más me interesa Bajo Fondo. Claro, ni hablar. Y esto que está haciendo Dani, que es una onda, darle una vuelta de rosca más a lo que hacía Piazzolla, una cosa así. Claro, pero es una onda como un poquito más visceral, ¿viste? Es como más, no es tan allá arriba como esas composiciones, sino que es más de barrio, más... ¿Arrabalero? Y cantores, sí, más barroso, ¿viste? ¿A quién está usando como intérprete? ¿Está componiendo él? No tenés idea. No. ¿Pero qué está componiendo él? Es probable que esté con el hermano de Moyo. ¿Cómo se llama? Con Omar. Con Omar. Omar viene cantando tangos y componiendo tangos hace muchísimo tiempo, hace rato ya. Pero también esa forma más arrabalera, más de Omar, cantar, herederos de Goyeneche, ¿no? Claro. De esa camada. Está bueno. Hay un... Bueno, pero ves que es inevitable volver para atrás, es como es imposible. No, está, pero está bueno igual mirar para atrás, pero siempre yendo para adelante. O sea, a mí me gusta mucho la vanguardia, porque me gusta mucho el artista que mira para adelante. No me interesa tanto por ahí el... A mí el que último... Sonar, a, el claro. músico que quiere, el rockero que quiere sonar como sonaba Led Zeppelin, a mí no me interesa. No. O que toca lo que... Claro, porque ya... Pero ahora, sacame algo de Led Zeppelin, o sea, claro... Pero sacate, o sea, no te digo que... Acá no en la Argentina, Los Redondos, sí. Y honestamente, yo no soy gran consumidor, o sea, sí, escucho Los Redondos, me gustan, los escuché todos los discos, todo lo que vos quieras, pero no es que fui hiper fanático de la primera ola, ni de la última, ni nada. Pero en serio. Todos tenemos han hecho un quiebre. Claro, pero eso es lo inteligente del músico, resto, justamente utilizar esas influencias y poder componer. A nivel internacional, a mí me parecieron que el quiebre lo hizo Nirvana. Y después no hubo otro quiebre. Hubo quienes lo siguieron, hubo otras expresiones, hay bandas excelentes, pero quiebres así importantes. Yo tengo un dilema con Nirvana. No lo he escuchado. Yo tengo un dilema con Nirvana. Para mí, con Nirvana, todo el mundo dice la banda de grunge más importante de la historia. Para mí es la única banda de grunge que existió. No escuché otra banda de grunge. ¿Y Stone Temple Pilots? No, tampoco es grunge. No es ni Stone Temple Pilot, ni Pearl Jam, ni nada. O sea, Nirvana... Nirvana Audioslave. Pero no es grunge para mí, o sea, lo único que yo escuché grangero es Nirvana. Find No More. No, tampoco, no me parece grunge nada de todo eso. Todo lo que vos me decís, todo rock, pero no es grunge. Grunge y Nirvana se le puso un título a Nirvana porque había que poner algo nuevo y había que ponerle un había título. Había que encasillarlo en algún lado para poder venderlo. Poner una etiqueta, demás, ¿no? Es nada, o sea, no existe. Tengo ese dilema. Y Nirvana para mí hizo el quiebre, para mí no lo hace igualmente desde lo musical, lo hace desde otro lado, que es... No, de lo interpretativo. Claro, lo hace desde otro lado, desde lo musical, no, porque en realidad son, pero vos fíjate, hay canciones que son iguales a los Beatles. Yo lo escucho, claro, pero Nirvana, son eso es lo que te iba a decir. Son canciones Beatles, claro, pero con distorsión, claro, boludo. Y con una distorsión bien puesta en el lugar que tiene que ir, sí, y con una locura, sí, que explota en lo explota interpretativo, interpretativo vocal, sí, que va al borde de la desafinación y jugando, sí, con la desafinación, jugando con los acoples. Sí. El disco Inútero, que a mí particularmente en lo sonoro no me gusta mucho por la producción que le han hecho, ¿no? Sí. Que suena medio sucio, demasiado sucio. Mm. Creo que si le hubiesen dado una producción un poquito más prolija, no hubiese sido más... No, hubiese sido más... más disfrutable. ¿Qué sé yo? Más rico en el sentido... Más fino. No, más fino, porque no hay un tema en el Inútero que pueda ser, digamos, considerado algo fino. Sí. No. Son todos temas muy cabales, muy fuertes, muy de las entrañas salen. Pero claro, el sonido es sucio en el sentido que parece como que está encapsulado, está muy todo muy una bola de ruido, termina siendo. Pero porque lo buscaron ellos y lo buscó fundamentalmente el productor de la banda. Pero sí, bueno, yo creo que si hubiesen producido eso mismo, pero con el productor de del otro de Nevermind. De Nevermind, creo que hubiese sido otro disco. Sí. Otro disco distinto y hubiese tenido otra cosa. Pero ahí también hay temas excelentes. Y bueno, y Nirvana mostraba eso, una forma visceral de cantar canciones que tocadas en guitarra, y lo muestran en el propio Unplugged. Sí. En Unplugged vos escuchás sus canciones comunes. Nada más que son están terriblemente cantadas con una fuerza, con una cuestión visceral impresionante. Sí. Ah, se me vino perdón que cambie de tema, pues se me vino, sí, a la cabeza alguien que hizo algo también dentro de todo. No quiero nombrar la palabra diferente, pero... Sí, usala. No, pero está bien. Pero me está se bien. Ve especial. No, especial. Pipo Chipolla. Te quiero. Pipo fue un genio también. Pipo es un capo. ¿Sabes que me cae bien a mí? ¡Qué huevo! ¿Sabes que me gusta? Pipo Chipolati, decía Luca Proda. Pero justamente, a que voy a nombrar, quizá haya frecuentado así el círculo de los tweets y demás, porque cantó con Hila Lizarazu, es Juana Molina. Sí. Juana Molina. Ah. A Juana Molina yo la amo con todo mi corazón. Soñé que iba y que la saludaba, que le decía, Juana, gracias. Porque de verdad, gracias. ¿Viste? Le quiero agradecer de verdad. Porque sí, hizo algo que... Sí, distinto. En su momento, buenísimo. Sí. Y ella sigue haciendo cuenta, música igual ella. Ella sigue haciendo música. Pero está muy experimental, Juan. O sea, es muy experimental. Sí, pero justamente por eso. Pero capaz que eso está es lo bueno que me viene ahora. Pero ella, porque yo a lo que me refiero es de que es nuevo lo que hace. Porque sí, ella en el año 80 y pico, 90, tenía a Juan y sus hermanas, que era un programa de personajes... Sí. Televisivos. Claro. Sí, sí. Sketch, hacía sketch de distintos personajes. No, otra palabra. Cuando está. Desopilantes. Sí. Y después ella empezó a componer música y se empezó a reunir con gente, con Hila Lizarazu, demás. Pero bueno, a mí me hace acordar, Juana. Mi me futura hace esposa, Hila Lizarazu. No sé si es igual. Pero me hace acordar, Juana, a lo que fue el Gordo Casero después cuando armó. Bueno, pero la banda. Claro, era una banda la puta madre. Olvidate, boludo. Pero cantaba boludeces. Pero Juana está sola. ¿Y vos escuchaste todo lo que grabas, Sabina? Había un tema de. Graba porque graba por pistas. El gato no sé qué cosa. El gato no sé qué. El gato no soporta Radio Sound. Eso, el gato no soporta. No soporta Radio Sound. Después bailando en la sociedad rural. Muy bizarro, boludo. Pero era bueno musicalmente. Sanguches de chorizo. Yo tengo un disco de Alfredo Casero. Pero lo que hace es. Tema que canta en chino, japonés. No, pero lo que hace es muy serio. Y tiene muy buena. Y tiene unos buenos músicos de puta madre. Pero después lo usa dentro de su género que él lo caracteriza, que es la comedia. Dentro de su mambo, lo yo, ¿no? Yo lo escuché. Y hace cosas muy buenas. Acá, en Berazategui, cantando una ópera en alemán. Ah, vino, claro. No, no, no sabés lo que era. Cuando hizo. Se te retorcía el estómago, era como. ¿Cómo era? Estése confuso. Estése confuso. Estése confuso. Buenísimo. Algo, sí, algo me medio, dijeron muy buenos comentarios todos, todos con los que hablé que bueno. Fueron, todos muy buenos muy comentarios. Bueno. Es que es excelente lo que hace. Sí. Pero bueno, viste, son tipos que tienen ahí. Esa... Tienen la genialidad, son genios. Pero bueno, fíjate vos que a dónde llegamos, que en definitiva no estamos hablando de bandas musicales o de intérpretes claro. Que se dediquen a la música, son actores, devenidos de músicos y demás. Pero. Sí, a mí me cuesta. A mí Facundo Arana tocando el saxo me encanta. Por ejemplo. Actor, músico, ponele, Facundo Arana ponele. Me encanta. O sea, actor, yo lo pongo ponele. Como para Osvaldo Lapor cantando Osvaldo tango. Mirate, la rompe. Yo me levanto todos los domingos y lo pongo así en el combinado. Lo pongo así, pongo el disco y. Bueno, en definitiva yo siento que no ha salido una banda o un intérprete. Es triste, este momento es triste. O un porque, claro. Sí, no. Volviendo a lo mismo, ¿no? Que hayan partido. Argentino, regla, perdón. Digamos. Argentino, sí, porque sí, inglés. Sí, sí. Sí, no, los ingleses sí, están todos bueno, los ingleses, puta madre, tienen un rock, un soul, un jazz de... Sí. Bueno, pero juegan hablar, con él. Claro, pero acá, lamentablemente, no puedo. No hay. No puede. Debe haber, no debe deben haber. Estar, no chicos, tienen, salgan y toquen, jueguense la. Hay miles de bandas buenísimas, pero. No veo que haya el quiebre, digo esto mismo, ¿no? Que sean bisagra de algo. No lo veo, espero ver. Bueno, es una discusión para hacer un programa entero, en definitiva, sí. Pero sí, bueno. Y como para también recibir opiniones, porque quizás sí. Hay gente sí, que lo que pasa es que acá, mira, por ejemplo, nosotros Cabeza Radio es me un gusta, programa muy me raro. Me gusta, basta con el me gusta y pongan opiniones. Es un programa muy raro, porque estamos hablando de música, el Flaco Spinetta y el Nino, Fernando Sandoval, pone el secreto de sus ojos de uno. Nino, o sea, Nino, se quedó colgado con la pregunta Nino, de la yo compuse de la un película. Tema para Nino, es ese. No, por ahí llegan tarde los mensajes, boludo. No, bueno, puede ser también. No, Nino es colgado. Es el delay, es el delay. Nino es colgado. Es el delay. El Nino es la única persona del planeta Tierra que fue a ver a Roger Waters sin haber visto la película de Wall, sin saber de la existencia de la película. Sin saber sobre la discografía y sin saber que existía una película de Wall. Nosotros estamos en el diferencial y vamos hablando de la película y agarra a Nino y dice, ¿qué hay una película? No, me está jodiendo, boludo. Por eso no quiero. Yo le toqué el timbre y lo empujé. Digamos, en la autopista a la altura de Dock Sud, toqué el timbre, el chabón abrió la puerta y yo lo empujé. Chiquito, y boludo. Es boludo, no es chiquito. Ah, no, es chico. ¿Vos tenés? Pará, porque 24, tu oración está bien, porque vos dijiste, es chiquito, boludo. Sacale la coma. Es chiquito, boludo. No, Nino, te quiero, Nino, mentira. Vos sabés que te quiero. Un abrazo, Nino, que no, sí, ponele que capaz que está escuchando. Ponele, no sé, ponele los comentarios que hace. Ponele. Pero capaz que lo graba y lo escucha después, porque sí. Es colgado desde todo después. Como todo, Martín todo Izquierdo, delay, que una vez. Una vez Martín Izquierdo que nos escucha a veces. Hola, Tincho. Estábamos no, me llamó Tincho. Estábamos dice, no, lo llamé a Maxi, quiero tomar una birra. No tenía con quién tomar. Pobrecito, me alasté. En cierto punto me alasté. No, una vez me pasó. Nos pasó, estábamos haciendo el programa y Martín escuchando y ponía comentarios que no tenían nada que ver con lo que nosotros estábamos hablando. Estábamos hablando. Entonces por ahí el chabón agarraba y ponía, no sé, porque el rojo se va a la B. Ponele. Y nosotros estamos hablando de otra cosa. Y por allá después por ahí ponía otro comentario que decía, Maxi, no sé, ¿qué te pasó con esa birra? Bla, bla, bla. Nosotros estamos hablando de otra cosa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escuchando una repetición. Claro. Después nos dimos cuenta por uno de los comentarios que era de algo que habíamos hablado en un programa anterior. Anterior. Y el chabón estaba contento escuchando el programa viejo. El programa viejo y metía comentarios. Y comentaba. Por eso de boludo. Te quiero, Tincho. Es un paquete. Es un Jiménez. Yo quiero a todos. Es un paquete. Che, bueno, nos vamos porque Rulo. Son y media, ¿no? 12 y media. 12 y media. Extendimos media hora. Che, nos vamos con los dos últimos del Flaco. Che, vamos con dos temitas del recital que hizo en Vélez, el Flaco en el 2009. Yo diciembre del 2009. Ya escucho ese recital y me duele el orto. Porque tanto tiempo está. Excelente. Sentado. Vamos con 8 de febrero, que es el tema que grabaron con Ricardo Mollo. 8 de octubre, perdón, 8 de febrero. No sé por qué dije febrero. 8 de octubre, que es el hoy tema es 8 que, de febrero. Que grabó el Flaco con Ricardo Mollo en esta versión. Que es un tema que compusieron para la campaña con Díaz, Conduzca con conciencia, creo. Ah, o conducir porque, con conciencia. Claro, por el tema de los chicos, habían ido al Chaco, claro, que chocaron la ruta. Exacto, hicieron toda una campaña, bueno. Y bueno, tocan este tema con Ricardo. Y nos vamos con Amor de Primavera, también ahí, con las bandas eternas, grabadito esa versión en vivo que tiene con Invisible. Bueno, chicos, nos despedimos con esos dos temas. Nos estamos reencontrando nuevamente el lunes. Quizás no, porque yo tengo... tenemos complicado, sí, el lunes. Estamos complicados, cierto, el lunes. Capaz que el lunes no salimos al aire, después lo debatimos. Aparte tenemos dos traidores que no vienen. Pero bueno, si no, nos reencontramos si el lunes... Vengo porque yo tengo Franco. El lunes 22, de 22 a 24, como siempre en la radio. Si no es el lunes, todo, el viernes. Si no, el próximo viernes de 22 a 24. El lunes, por ahí, lo que podemos hacer es pasar una repetición. O algo. Sí, la repetición de este programa, que no estén ni Lucho ni Fede, por, claro, traidores. Por traidores. Así que bueno, nos vamos con los dos temitas del Flaco. Buen fin de semana para todos. Gracias, buena chicos, onda, por haber venido. Salud. Gracias, Flaquito, hermoso, a vos desde el cielo. Gracias, Gaby. Gracias Rulo. Todo. Nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Gaby. Al maestro Ricardo Mollo. Vamos entonces con 8 de octubre y también dedicado a León Gieco, con todo. Corazón y corazón.

Víctor Buber, Machi, Pomo y